Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sintonía de Radio Tudela 96.0 Es Radio. Cuando son las 4 y 18 minutos de la tarde comenzamos nuestra programación local, porque ya saben, como cada fin de semana llegamos todo el equipo de goles dispuestos a contar todo lo que ocurra en nuestros campos de fútbol, en nuestros polideportivos, porque Goles somos el programa que te acerca el deporte que te rodea. Deporte que en esta jornada de sábado 17 de octubre, una jornada, vamos a decir, bastante buena en cuanto al tiempo, tenemos 17 grados en el exterior de nuestros estudios de Tudela. Deporte que esta jornada pasa por el Osasuna, que va a jugar a partir de las 8 y cuarto defendiendo el liderazgo de la segunda división. Juega en casa en el Sadar contra el Albacete. De nuestros equipos de los Riveros, el Cortes también defiende ese primer puesto, en este caso en la tercera división. Lo hace jugando en Pamplona también, bueno, en Mutilva, contra la Mutilvera. En un partido que va a arrancar a las 5 de la tarde. Ya tenemos en juego, el balón ha echado a andar desde las 4 en Barañáin. El partido del Aluvión de Cascante, que juega contra el Lagunac. Para las 4 y media, en escasos 10 minutos, arrancará el partido del Lourdes contra el Ilumberri en el Luis Asarta. Y a las 5 también, en la categoría autonómica, tenemos derbi entre el Valtierrano y el Tudela 1999, desde las Tejerías en Valtierra. Más equipos que van a jugar esta tarde: el Alesbes contra el Ondalán en el Palomar. El Alesbes, que todavía no conoce la derrota, que suma por triunfos todos sus partidos, espera continuar con esta racha. El Martilla también va a jugar, el Martilla Aurora, esta tarde en casa contra el Cabanillas, en otro de nuestros derbis riveros. Y desde las 5 de la tarde, el Cadreita quiere romper su mala racha en el Medianil, en Lodosa. En la categoría regional, hoy tienen turno de juego el Fontellas contra el Ribaforada en otro de nuestros derbis, y el Muscaria contra el Azcarrena de Caparroso en el Salobral en Arguedas. Seguro que también lo saben, el Aspil Vidal juega hoy sábado a partir de las 6:30 aquí en el Polideportivo Ciudad de Tudela contra el Jaén Paraíso Interior, un Aspil pletórico que viene después de vencer al Burela por 3-2 y clasificarse para los cuartos de la Copa del Rey. Hoy intentarán continuar con esa buena racha que alcanzaron esta semana ganando al Burela. Vamos a hablar también de balonmano, porque el balonmano Bardenas arranca en unos minutos su partido en Estella contra el balonmano Lizarrería. Vamos a estar muy pendientes de todo esto, de todo lo que vaya ocurriendo en nuestros campos, también de vuestra participación, porque queremos que participéis con nosotros en el programa. Lo podéis hacer a través de WhatsApp, a través de Twitter. Luego os recordamos nuestras vías de comunicación. Cuando son las 4 y 21 minutos, como decimos, 17 grados en este sábado 17 de octubre, reciban un saludo de quien les habla, David Gracia. Y sean bienvenidos a una nueva edición del programa del Deporte Rivero de Goles. Aquí arranca esta edición de Goles del sábado 17 de octubre. Bienvenidos. What's up, baby? It's your new boyfriend, Royce. Oh yeah. No, this got that dance hall feel to it. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Choo. stronger. Yeah, but you're making it harder. Oh my gosh, oh my God, oh my my. And you make me go longer. Yeah, say it over and over. Oh my gosh, oh my God, oh my my. Ain't nothing fake on you. You so, so real. Try playing. Bueno, las 4 y 23 minutos, como decimos, de la tarde. Estamos en directo en Radio Tudela, ya saben, el programa en el que nosotros transmitimos toda la emoción del deporte ribero y en el que tú puedes participar con nosotros escribiéndonos a través de WhatsApp o a través de Twitter. Lo puedes hacer en nuestro WhatsApp en el 665-947-312 o en nuestro Twitter en arroba Radio Tudela. What you don't wanna find, but before your boyfriend find out, back it up one more time, dale. Quien lleva nuestras redes sociales, como siempre, es nuestro compañero Ars. Ars, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David, y muy buenas tardes a todos los seguidores de Goles. Como decimos, recuérdanos esas vías de comunicación y cómo tienen que ponerse nuestros oyentes en contacto con nosotros. Recuerda que el programa no solo lo hacemos nosotros, sino que los oyentes también podéis participar e interactuar con nosotros. Tenéis dos vías de contacto, el WhatsApp y el Twitter. A través de WhatsApp nos enviáis vuestra nota de voz si os queréis escuchar en directo o nos enviáis vuestro texto en este número, el 665-947-312. O también lo puedes hacer a través de Twitter. En Twitter escribes tu texto, nos mencionas en arroba Radio Tudela. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. También podéis participar con nosotros en nuestro concurso del reglamento, la pregunta que planteamos cada semana, que nos manda nuestro árbitro de cabecera, ya saben, Manolo Osorio, y con la que os podéis llevar, si acertáis, un estupendo premio. Vamos a escuchar la pregunta de esta semana, que es la siguiente. ¿Pueden tres jugadores del mismo equipo disputar un balón a tierra? Las respuestas son tres. A, sí, es reglamentario. B, no, solo pueden participar uno de cada equipo. C, sí, pero solo si también lo hacen tres del otro equipo. Bueno, esta semana preguntamos por los balones a tierra. Si pueden participar tres jugadores del mismo equipo, entonces nos mandas la opción A. Si no pueden participar más que uno, la B. Y si pueden participar tres, pero por cada uno de los dos equipos, nos mandas la opción C a nuestro WhatsApp al 665-947-312. Si aciertas, entras en el sorteo de una noche para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Y cuando son las 4 y 26 minutos, vamos a empezar ya por los primeros partidos que tenemos en juego. Como decíamos, desde las 4 de la tarde ha arrancado, en este caso, el partido del Aluvión en Barañáin, el Lagunac Aluvión, donde ya tenemos las alineaciones, los jugadores que han saltado al campo. Saludamos a nuestro compañero Alberto Sesma, que está allí y que va a darnos ya las alineaciones del partido. Buenas tardes desde Barañáin. Partido entre Sociedad Deportiva Laguna, Club Deportivo Aluvión, con las siguientes alineaciones. Por parte de Laguna, con uno Pedro, Rodri, Ríbez, Ayechu, Capi, Subiza, Armendariz, Jotas, Márquez, Diego y Víctor. En el banquillo estarán Gabaray, John, Sarra, Íñigo y Tito. Entrenador, Iván Lizana. Por parte del Aluvión, formará con David, Adrián, Calef, Álava, Marcos, Nico, Sanz, Verges, Tomás y Martí Corena y Eneco. Suplentes serán Sola, Jesús Ovejas, Fernando Medrano y Mario Sanz. Entrenador, Arcaiz Cantada. Buena tarde, mucho sol aquí en Pamplona. El Aluvión utilizará su siguiente equipación, irá con camiseta azul celeste y pantalón rojo, y el Lagunas vestirá con su primera equipación. A punto de empezar el partido, todavía no han saltado los equipos a la cancha. Oh, María. Bueno, pues esta era la última hora de el aluvión, a las 4 de la tarde, cuando se conocían ya las alineaciones del partido entre el Lagunac y el aluvión. Nos vamos a ir ya en directo hasta Lagunac, hasta el estadio de allí, de Barañáin, donde tenemos ya en directo a nuestro compañero Alberto Sesma. Alberto, muy buenas tardes. Hola, aquí seguimos en el partido, unos 30 minutos de esta primera parte. Como hemos comentado antes, vale el gol de Víctor por parte del Laguna, que a escasos 10 minutos de empezar el encuentro, una jugada por banda, un centro pasado que de volea impecable lo aloja en la red. En estos momentos, ahora mismo, el Aluvión parece que está mejor plantado, ha hecho 2-3 claras ocasiones de gol, y parece que estamos llegando mejor que ellos, sin suerte. Ha habido un remate de Tomás, que ha golpeado en defensa. El remate posterior de Aitor, tras despejar en defensa, lo saca en extremis el portero. Poco más desde Pamplona. O sea que, como decíamos, el partido que empezaba a las 4 de la tarde ha tenido uno de estos goles tempraneros, ¿no? Porque se adelantaban los locales el Lagunac por medio de Víctor, nos decías, en el minuto 7. No sé si eso ha cambiado el partido, como está ahora el aluvión. Nos decías que ocasiones, ¿no? Estaba teniendo unas cuantas ocasiones. Sí, estamos mejor. De momento el planteamiento sigue igual, más o menos bien plantados atrás y buscando balones rápidos arriba. De momento Arcais no ha cambiado nada de la idea inicial. La verdad que sí, cuando te hace un gol en el minuto 7, pues te cambia un poco, te trastoca un poco todo, ¿no? Cuando juegas fuera de casa, pero bueno, de momento parece que nos hemos rehecho y estamos bien. Sí que es decir que el mismo Víctor parece que está siendo de los jugadores más incisivos de ellos ahí en banda derecha. Víctor, el autor del gol, ¿no? Que es el que está creando más problemas, se puede decir, a la zaga del aluvión, que como... Correcto. Como decimos, el aluvión, por poner un poco en situación los últimos partidos, viene de 2 derrotas consecutivas contra el Artajonés, 2-0, y en casa la jornada pasada, lo contamos aquí en directo, 3-4 en un partido bastante complicado con el valtierrano. Alberto. Sí, pues fue un partido que yo creo que también lo marcó un poco el árbitro. Tanto los jugadores del aluvión salieron un tanto molestos con él. Pitó un primer penalti para mí. Desde mi posición creo que que es penalti en contra del aluvión, un segundo penalti que sinceramente pienso que no hay nada. Y luego hay dos por lo menos jugadas muy dudosas en el área del valtierrano que sí que en línea hace mención de señalar, pero el árbitro, pues bueno, no quiere saber nada. A raíz de ahí se embarulla mucho el partido, y la verdad pues que el aficionado cascantino no salió muy contento del arbitraje. Pero bueno, también nos hicieron 4 goles cuando decíamos por 3-1. Bueno, desde luego un partido totalmente diferente el que se está viviendo ya en Barañáin, el aluvión que llega con 5 puntos, y en este caso pues enfrente el Barañáin, que siempre es un rival complicado, Alberto. Sí, jugar aquí pues es siempre difícil en Pamplona, pero bueno, son 11 contra 11, al final esperemos llevarnos al gato al agua. Bueno, pues de momento, como decimos, el primer partido de la tarde. Recuérdanos, Alberto, el minuto y resultado. Pues aproximadamente minuto 34 de la primera mitad, Laguna 1, Aluvión 0. Son ya las 4 y 32 minutos de la tarde, nos empiezan a llegar nuestros primeros WhatsApps. Adelante, Ars. Exacto, nos empiezan a llegar las primeras interacciones, como por ejemplo la de Jaime, que nos escribe: vamos mi aluvión, que hoy ganamos. A los árbitros ni caso, porque vamos a por la victoria. Un saludo de Jaime desde Cascante. Teníamos ahí a nuestro oyente Jaime, que ya nos va enviando sus primeras interacciones a través de nuestras redes sociales, animando al aluvión de Cascante, que hoy va a por la victoria. Recuerda que no solo Jaime puede interactuar, sino que tú también, el que está detrás de esa radio, sacas tu teléfono móvil y marcas el 665-947-312, nos escribes tu WhatsApp, y aparte del mensaje de texto también puedes enviarnos una nota de voz. Tienes a través de Twitter, aparte de WhatsApp también tienes Twitter, @RadioTudela. Bueno, pues esas vías de comunicación abiertas desde ya. Nuestros amigos que nos están mandando los primeros mensajes, también os recordamos, podéis participar en la pregunta del reglamento de Manolo Osorio. Vamos a seguir con los partidos que están a punto de arrancar o arrancando, como es el caso, en este caso, en la categoría preferente del Alesbes en Villafranca, en el Palomar, el Alesbes contra el Ondalán. El Alesbes, como decimos, dispuesto a continuar la excelente racha con la que ha arrancado la temporada. Y tenemos ya allí en el Palomar a nuestro compañero David Fernández, al que saludamos ya y le damos la bienvenida aquí a esta gran familia de goles. David, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Como decíamos, el partido arrancaba a las 4:30, ¿no? Te preguntamos lo primero, no hay goles, ¿no? De momento. De momento no ha habido, pero ya ha habido una ocasión de la Lesbes, un mano a mano contra el portero y que la ha parado el portero. O sea que la Lesbes ha empezado ya sembrando un poco de miedo en el rival. Sí, ha sacado una falta muy rápido y se ha quedado contra el portero, pero la ha parado el portero. No sé si tenemos ya, David, las alineaciones de los jugadores que han saltado por ambos equipos, si podemos ir con ellas. Bueno, por ambos equipos no te podré decir, pero de la Lesbes sí. Adelante, pues con los nuestros, con el Alesbes. Pues en portero está Diego, lateral derecho Carlos, centrales Saúl y Guillermo, lateral izquierdo Juan Carlos, medios centros Borja, Poki, Ibai, Mena y Jaime. Y en punta está Óscar. Bueno, pues esos son los 11 jugadores del Alesbes. El Alesbes, que recordamos a nuestros oyentes, viene después de conseguir 4 victorias consecutivas la semana pasada. Cayó el primer empate, Cabanillas 1, Alesbes 1, y que esperas continuar con esa buena racha, desde luego, David. Sí, eso se espera. Lo que pasa que el Ondalán es muy buen equipo. El Ondalán lleva, creo que son 6 o 7 puntos, pero es un equipo que va a estar arriba. Seguro que el Ondalán también. Como decimos, el Alesbes está encabezando la clasificación con 13 puntos y ahora mismo tenemos al Ondalán con 7 puntos también en la zona media, ya tirando hacia arriba de la clasificación. No sé cómo ha arrancado el partido, David, allí en el Palomar. Nos decías que las primeras jugadas de riesgo las estaba poniendo el Alesbes. Sí, de momento los 5 primeros minutos el Alesbes está llevando el peso del partido, ha tenido una ocasión muy clara y un remate de cabeza en un córner también. Pero vaya, de momento son 5 minutos y queda mucho partido. ¿Y qué tal la entrada en el Palomar? ¿Se ha animado la afición para bajar al campo? Sí, la verdad que está subiendo bastante gente porque hace además muy buena tarde. Hay sol, unos 18 grados y no anda nada de aire y la gente está subiendo al campo, sí. Bueno, pues desde luego que eso es lo que nos gusta también, que aparte de escucharnos por la radio, pues la gente que pueda y se lo pueda tenga tiempo, que acuda desde luego a animar a los equipos riberos en el campo. David, como siempre, recuérdanos más o menos minuto y resultado. Pues minuto 6 y resultado 0-0. Bang, bang, all over you. Dentro de 8 minutos comienza otro de los partidos de nuestros equipos riveros. En este caso nos vamos a ir hasta Arguedas, donde va a disputarse el Muscaria-Azcarrena en el Salobral, como decimos, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde. Para seguir el partido allí en el Salobral está nuestro compañero Julen Valdemoros, al que saludamos ya. Julen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Como decíamos, no queda nada, escasos 10 minutos para que arranque el partido, Julen. Escuchamos ya que hay preambiente del partido. Sí, ya, sí que hay, sí, preambiente ya. Como adelante de las alineaciones, ¿va? Como decíamos, eso, adelante, porque ya tenemos las alineaciones de los dos equipos. Adelante, Julen, cuando quieras. Con el Club Deportivo Azcarrena, el 11 inicial es con el 1, Miquel Jiménez. Con el 2, Edi León. Con el 3, Javi Valencia. Con el 4, Iñaki Echeverría. Con el 5, Javi Favo. Con el 6, Asier Pejenaute. Con el 7, Rubén Adán. Con el 8, Daniel Campo. Con el 9, Pedro Pascal. Con el 10, Orán. Y con el 11, Íñigo Aicua. De suplentes por parte de la Azcarrena tenemos con el 13, Aritz Roncal. Con el 14, Sergio Carrera. Con el 15, Pablo Aicua. Y con el 16, Gonzalo Iriso. Por parte del CD Muscaria, el 11 inicial es el siguiente. Con el 12, Javier Tolosa. Con el 2, Sergio Floristán. Con el 3, José Castellano. Con el 4, Carlos Alegre. Con el 14, Miquel Navarro. Con el 10, Eduardo García. Con el 6, Julio Floristán. Con el 11, Anselmo Navarro. Con el 8, Fran Moncayola. Con el 9, David Morella. Y con el 23, José María Redazú. Suplentes, con el 1, Luis Amanes. Con el 21, Javier Castellano. Con el 19, Asier Castellano. Con el 13, Mario Samanes. Y con el 15, José Sola. Hoy, antes de dar comienzo el partido, vamos a guardar un minuto de silencio por Mercedes Barandalla, abuela de nuestros jugadores Asier, José, Sergio y Javier Castellano, y madre de nuestro directivo Braulio Castellano. Pues desde luego ese sentido, un minuto de silencio que se va a guardar, como decíamos allí en el Salobral. Un partido, desde luego, al que el Muscaria llega en muy buen estado de forma, porque ahora mismo es tercero en la clasificación con 10 puntos. Y bueno, pues el Azcarrena, los de Caparroso, que no han comenzado también la temporada, llegan ahí abajo en las posiciones bajas con 3 puntitos. Pero bueno, desde luego, Julen, es algo en lo que nunca te puedes confiar, ¿verdad? Muy exactamente, David, no, aunque vayas tú por arriba y el otro por abajo, no te puedes confiar nunca. Hay que luchar los 90 minutos e ir a por los 3 punticos que se queden en casa. Bueno, pues desde luego que sí, que lo vamos a contar aquí. ¿Qué tal la entrada? ¿Se ha animado, como decimos, la gente para acudir en Arguedas al campo de fútbol? Por ahora hay poco ambiente, pero ya van llegando gente. Y aquí suelen llegar 5 minutos antes. La gente que espera siempre a última hora, claro. En cuanto a la tarde, muy buena tarde para jugar a fútbol, Julen. Exactamente, ha salido una tarde divina. Yo pensaba que iba a llover vista desde la mañana, pero ya hemos visto que no. Bueno, pues esperemos que siga acompañando también el tiempo durante esta tarde. Como decimos, a punto de arrancar el encuentro entre el Muscaria y Azcarrena en el Salobral. Julen, después volvemos contigo. Muchísimas gracias. A ti. Pues ya lo decimos, en 4 minutos arranca ese encuentro. El Muscaria en la parte alta de la clasificación, el Azcarrena buscando revertir la mala racha de arranque en esta temporada. Lo vamos a contar aquí en directo. Ya tenemos en juego también el partido del Alesbes Ondalán, el partido del Aluvión, que de momento cae derrotado 1-0 en Barañáin contra el Lagunac. Y en juego también, desde las 4:30, el Lourdes y Lumberri. También está a punto de arrancar el Marcilla Aurora Cabanillas y el Fontellas Riba Forada. En cuanto al balonmano, acaba de iniciarse el partido en Estella entre el balonmano Bardenas y el balonmano Lizarrería. Desde luego, una tarde con muchísimo deporte por delante y que contaremos aquí en directo en la sintonía de Radio Tudela. Como siempre, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Es Radio Tudela 96.0 FM. Fireball. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto @radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Son las 4 y 43 minutos, seguimos en directo en la sintonía de Radio Tudela, ya lo saben, aquí nos queda por delante muchísimo deporte, todo el deporte, Rivero te lo vamos a contar en directo, también vamos a estar muy pendientes no solo de fútbol, también del balonmano, de fútbol sala, y hoy el fútbol sala pasa por el Polideportivo Ciudad de Tudela, donde el Aspil Vidal tiene por delante casi, como ellos mismos han publicado desde el club en la página web, una final, porque es uno de los partidos más importantes, un partido contra uno de los rivales que va a estar ahí peleando el puesto con el Aspil Vidal. Estamos hablando del Jaén Paraíso Interior, que ya está aquí en Tudela, porque a las 6:30 de la tarde arranca este encuentro del que Ars tiene todos los detalles. ¿Es así, Ars? Exacto, porque el Aspil Vidal Rivera Navarra hoy tiene una gran final. Se mide al Jaén, nada más y nada menos que el campeón de la Copa España del año pasado. Hoy a las 6:30 en el Ciudad de Tudela. El Ciudad de Tudela albergará hoy un partido muy importante para los dos equipos que se enfrentan. El Aspil Vidal recibe a un Jaén que ha tenido un exigente inicio liguero y que viene a Tudela en penúltima posición, con solo 2 puntos en su casillero, ya habiendo perdido la jornada anterior ante la Antequera. Pero como comenta su entrenador Daniel Rodríguez, vienen a Tudela a competir sabiendo que antes o después el trabajo nos tiene que dar los resultados y que ningún partido será fácil. De la misma opinión es el entrenador de los Riveros, José Lucas Mena Pato, que sabe que mañana su equipo tiene un partido muy complicado ante un equipo que cuenta con una buena plantilla, que presenta muchos recursos y que está muy bien estructurada. No ha tenido el mejor calendario para empezar la competición, pero la semana pasada vimos que ante la Antequera tuvieron muchas ocasiones y merecieron algo más. Sabemos del potencial de este equipo y será un partido complicado, aseguraba Pato. El Aspil Vidal perdió la semana pasada en Liga en la pista del Catra Santa Coloma, pero el martes consiguió clasificarse para jugar los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer al Burela, y precisamente será Catras su rival de cuartos. El equipo llega bien al choque de mañana, se ha recompuesto de la derrota en Liga y ha recuperado la confianza. Mañana saldremos a intentar conseguir los 3 puntos, hoy, en casa ante nuestra afición. Para ello, no debemos dar opciones al rival, no perder balones atrás y seguir con nuestro juego, concluyó el alicantino. Ahora vamos a dar una pequeña convocatoria del Rivera Navarra, la que ha convocado hoy el entrenador Pato. Estará con el número 15 Molina, número 17 Zardoya, número 2 David, número 3 Hamza, número 4 Ruger, número 6 Luisma, número 7 Rubí, número 8 Andresito, número 9 Lucho, número 10 Joselito, número 11 Javibi, número 12 Pedro, número 14 Manu García y número 20 David Pazos. Los árbitros serán García Donás y Moreno Millán del Colegio Catalán. Bueno, pues a las 6:30 el partido en el Ciudad de Tudela. Un partido, como decimos, vibrante, muy emocionante, porque el Jaén llega necesitado de puntos y el Aspil Vidal quiere volver a mantener esa buena racha después de haber ganado esta semana al Burela en Copa del Rey y clasificarse para los cuartos, que se jugarán la próxima semana, esta que viene, no, la siguiente, contra del Santa Coloma, que de momento ha sido el único rival capaz de vencerle en lo que va de temporada. Y a las 4:48 vamos a volver de nuevo en directo hasta Barañáin para ver cómo se llega al descanso en el partido que están disputando el Lagunac y el Aluvión. Hasta allí nos vamos, Alberto, buenas tardes de nuevo. Hola, otra vez aquí sufriendo con este sol de justicia que nos está cayendo. Hemos venido con ropa de invierno y no es lo que se requería hoy en Pamplona. Desde luego sorprendente, porque casi siempre en Pamplona suele hacer algo peor, pero bueno, este tiempo otoñal tiene estas cosas. Sufriendo también con el marcador, porque habíamos dejado el encuentro con 1-0 a favor del Lagunac. No sé si el Aluvión ha podido reaccionar, ha tenido sus ocasiones, Alberto. Sí, hemos tenido las ocasiones, pero no, el marcador se mantiene igual, con 1-0. No ha habido por parte del Lagunac grandes ocasiones más. Alguna internada, como te comentaba antes, del extremo derecho del Laguna, pero poco más, mucho juego en el centro de campo y algún que otro vano largo. No ha habido grandes ocasiones, sí que ha habido por momentos que el Aluvión sí que ponía más juego, echaba el balón más abajo. Ha habido las ocasiones que antes te he nombrado, un posible penalti se ha pedido en el área o muy cercano al área, que el árbitro no ha visto, no ha querido ver, y poco más. Y suponemos que se ha llegado ya así al descanso, Alberto, allí en Barañáin. Sí, sí, justo cuando iniciábamos la conexión pitaba el colegiado el final de la primera parte. Una primera parte en la que recordamos el gol del Lagunac llegaba muy tempranero, en el minuto 7, más o menos aproximadamente. A partir de ahí, mucho centrocampismo, como nos está comentando nuestro compañero Alberto. Y no sé si de cara a la segunda parte el míster del Aluvión ha puesto a calentar a algunos jugadores y se puede prever algún cambio para el inicio de la segunda parte. De momento no hay nadie calentando, supongo que en la charla del descanso tomará las decisiones de si hay algún cambio, pero bueno, como te digo antes, el equipo no le estamos viendo mal. Está llegando, está intentando bajar el balón, está intentando jugar, pero bueno, sin suerte, y la verdad que con la sensación de todas las semanas de que cualquier error atrás lo pagamos muy caro. Desde luego que sí, que cualquier error al final se paga, y en estos partidos hay que tener mucho cuidado. Todavía quedan 45 minutos más el añadido por delante. Al descanso se ha llegado ya en Barañáin con el resultado. Recuérdanos, Alberto. El resultado, Lagunac 1, Aluvión 0. Bueno, pues de momento el partido ya al descanso, el primer partido que tenemos al descanso, cuando también están a punto de arrancar o han arrancado ya, como decíamos, el partido en Arguedas, donde se ha guardado ese minuto de silencio por la madre de uno de los directivos y abuela, a su vez, de varios jugadores del Muscaria. En el minuto de silencio guardado, hemos comenzado ya el partido entre Muscaria y Azcárrega. Como decimos, ese partido que ha comenzado ya, intentamos recuperar la conexión. Nada más empezar el partido, el Club Deportivo Muscaria ha metido gol. Gol de David Morella. Minuto 1 de la primera parte. Pues como decimos, arranque y uno de los primeros goles de la tarde, el gol de David Morella, el gol que pone por delante al Muscaria en el Salobral. Como siempre, los goles, el alma de este programa, el pulso de nuestro programa Goles en Radio Tudela, los celebramos como siempre con Eroski. ¡Gol, Eroski, contigo! We'll be right back. Bueno, pues ese primer gol que se ha vivido en Arguedas, un gol de estos de los de empezar el partido y ya estar el balón en las redes. Vamos hasta allí, hasta el Saloblay con nuestro compañero Julen. Cuéntanos cómo ha sido este fulminante arranque del encuentro. Pues tras el minuto de silencio ha comenzado el partido y David Morella nos ha marcado el primer tanto del encuentro. Ese primer gol que decimos de David Morella que pone por delante a los locales. Exactamente, con un 1-0 y a ver si conseguimos los tres punticos. Un gol que, ¿cómo ha sido esa jugada? Un gol, claro, muy, muy pronto, la primera jugada del partido casi. Sí, un pase a David Morella en largo, David Morella se lo ha llevado y ha metido entre la portería. Bueno, pues desde luego ese gol que pone por delante, como decimos, a los de Arguedas jugando en casa en el Salobral, después del sentido minuto de silencio, ese homenaje que se había guardado allí en el campo. Y bueno, Julen, entendemos que el partido ha comenzado bastante bien. No sé si el Muscaria sigue buscando ese segundo gol, no se ha venido atrás a pesar de haber marcado. No, seguimos buscando el segundo gol, el tercero y si podemos alguno más, que tampoco te puedes, de los que van por debajo tuya no te puedes fiar. Poco a poco, primero el segundo y luego el tercero, pero desde luego no se puede fiar uno. Pues claro que sí, Julen, recuérdanos entonces minuto y resultado allí en el Salobral. Muscaria 1, Azcarrena 0, minuto 7 de la primera parte. Bueno, pues ese primer gol que nos llegaba desde el campo del Muscaria que pone por delante al conjunto local. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir con los partidos que están a punto de arrancar. También a las 5 de la tarde va a comenzar en Mutilnova, el encuentro entre la Mutilvera y el Cortes, el flamante líder de la tercera división navarra. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948-41-1059. Masvites, vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela, con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. Se acerca a Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos, en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Las 5 menos 4 minutos de la tarde, ya saben, están escuchando Goles, el programa de Radio Tudela 96.0. Antes de la publicidad habíamos dicho que estamos buscando ya el resto de partidos que están a punto de arrancar esta tarde y que nos íbamos a ir con el líder de la tercera división navarra, que no es otro que el Cortes, que en este caso tiene desplazamiento porque han viajado hasta Mutilva, juegan contra la Mutilvera en uno de los partidos también con complicados, como siempre, fuera de casa en esta categoría. Está muy complicado el conseguir puntos fuera. Vamos a escucharlo de primera mano, el partido, con nuestro compañero que está allí en Mutilnova, Javier Royo, al que ya saludamos. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Como decíamos, gran partido donde el Cortes acude como líder en solitario en esta jornada. Sí, la verdad es que lo pensamos todos porque está llenando la grada aquí en Mutilboa, mucho conocido de equipos de la misma categoría, incluso Bueno, que por lo visto es un partido atractivo. Ahora he saludado a Merino, el seleccionador de la tercera división, que están haciendo... Y a ver, pues ya te digo, mucha gente conocida y mucha expectación, bastante desplazamiento también de aficionados del Cortes, y con la expectativa de, a ver, que jugamos primero contra segundo, y eso no se hace, no pasa todos fines de semana. Eso te iba a comentar, Javier, que desde luego que es normal que haya tanta expectación con este encuentro, porque el Cortes es primero con 19 puntos, pero es que solo dos por abajo está la Mutilvera, es uno de los duelos, el partido de la jornada, podemos decir, en tercera. Pues la verdad es que tiene todos los ingredientes para que lo sea. Creo que tenemos ya también, Javier, las alineaciones de los dos equipos para el partido que está a punto de arrancar. Si quieres, vamos adelante con ellas. De acuerdo, por parte de la Mutilvera, Calvo, Artaso, Albizu, Casado, Álvarez, Juanlu, Yacín, Eneko, Adrián, Andoni y Estía Duret. En el banquillo, Cholo, Edu, Uriz, Irujo y Manol. Por parte del Cortes, en la portería Santiago, Alberto Pérez, Álvaro, Jorge Arreazu, Rubén Envid, Josepe, Miquel, José Félix, que debuta ya como titular este partido, Chueca, Miñez y Villar, que también lo hace. En el banquillo, Josemi, Pablo Pérez, Robinho, Derramán y Carlos. Bueno, pues desde luego el equipo titular que ya tenemos, el equipo que ha diseñado el Chole para este partido, como decimos, primero contra segundo. En el caso del Cortes, además, ya venís de un partido complicado como fue el Derbi Rivero de la temporada, de la jornada anterior, el Derbi contra el Cirbonero, con el resultado ese Cortes 2, Cirbonero 1. Y bueno, ¿qué esperamos un poco para este partido, Javier? ¿Cómo lo planteamos? Bueno, pues yo la verdad es que Chole es valiente, saca un 9-9, Raúl Chueca en esa posición para repartir, Iván Miñez, y claro, evidentemente con las ausencias de Arilla, de Jorge Biela, y se ha sumado a última hora Álvaro Herraldo, perdón, el de Gallo, ahora no me sale el nombre. El que metió el gol el otro día, el primer gol en contra del Cirbonero. Héctor Magallón, perdón. Héctor Magallón. Sí. Y pues eso, el Chole es valiente. La alineación, por lo menos, así lo demuestra. Luego en el partido pasará lo que tenga que pasar. Y lo que comentabas antes, nos enfrentamos a un grandísimo equipo que seguro va a estar entre los primeros, segurísimo. Uno de los eso es, de los equipos que está también aspirando ahí al ascenso en tercera, pero oye, el Cortes desde luego en este sensacional arranque también está ahí arriba peleando, y todos los puntos yo creo que, Javier, verdad, que se consigan ahora, sea cual sea el objetivo al final de temporada, pues desde luego que bienvenidos son, porque ya está invitando el Cortes casi a soñar para esta temporada. Siempre yo pienso que nunca había habido una arrancada tan positiva en cuanto a... Y luego, teniendo en cuenta que nos hemos enfrentado a rivales bastante de peso, comprometidos. O sea, que no nos hemos enfrentado a San Juan, en fin, hemos tenido ya unos equipos que son cabeceros. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este gran partido, de este Mutilvera Cortes, que está a punto o ha arrancado ya, Javier. Pues primer minuto de juego ya arranca, ya. Bueno, pues nos quedamos ahí con ese minuto y resultado desde Mutilnova, Javier. Minuto 2 de la primera parte, resultado el inicial, empate a 0. Y nuestros oyentes que están haciendo llegar también los primeros mensajes de ánimo para el Cortes, como decimos, el líder de la tercera ARS. Más oyentes que siguen interactuando con nosotros, como por ejemplo también a través de WhatsApp, Álvaro nos escribe... Estamos siendo líderes en solitario y venimos de una victoria ante el Cirbonero. Confiamos 100% de que nuestro equipo gane hoy. Un saludo a todos. Bueno, pues ese mensaje, bienvenido, es muchas gracias a ese ánimo para el Cortes, como decimos, en este gran partido que está a punto, ya arrancado allá en la Mutilnova, el Mutilvera Cortes, el primero contra el segundo. Celebrar. Negativity is gone. Bueno, pues ya tenemos iniciados todos los partidos de esta tarde, casi todos, porque también a las 5 acaban de arrancar en Las Tejerías el derbi entre el Valtierrano y el Tudela 1999. Y también ahora mismo en el Medianil, en Lodosa, ha comenzado el encuentro del Cadreita, el Lodosa Cadreita. Así que aprovechando que tenemos en juego muchos, ya casi todos los partidos de esta tarde, vamos a arrancar nuestra ronda de resultados. Y comenzamos en tercera división, donde tenemos en juego ya el partido en Mutilnova entre la Mutilvera y el Cortes, con resultado Mutilvera 0, Cortes 0. Más partidos en la misma categoría, jugándose desde las 4 y media en el Lorenzo Goicoa, el Betionac 0, Osasuna B 0. Y acaba de comenzar también en San Juan el partido entre el San Juan Ardoy. De momento San Juan. De momento el San Juan 0, Ardoy 0. Saltamos a la categoría autonómica. A punto de arrancar la segunda parte, como decimos, en el partido de los de Cascante en Lagunac, en Barañáin, el Lagunac 1, Aluvión 0. Goles también de los nuestros en el Luis Asarta, Lourdes 1 y Lumberri 0. En un partido que llega al minuto 35, de momento el Lourdes, el conjunto del barrio de Tudela, ganando, imponiéndose 1-0 al Lumberri. Otro partido que tenemos en juego desde las 4 de la tarde en Plaza Ola, el Béticoscor. Béticoscor 0, Aoiz 0. Eso en cuanto a la categoría autonómica. En preferente tenemos en juego los partidos primero del Alesbes, como lo estamos contando en directo desde el Palomar, de momento con resultado Alesbes 0, Ondalán 0. También están jugando ya el Marcilla en el Puente en casa, con resultado Marcilla Aurora 0, Cabanillas 0. Y desde las 5 acaba de arrancar el encuentro del Cadreita en Lodosa, como decimos, de momento resultado Lodosa 0, Cadreita 0. Y en cuanto a la categoría regional, tenemos resultado con cambios en el Salobral, porque el Muscaria vaya 1 y el Azcarrena 0. El partido del Fontellas, de momento en el municipal de Fontellas, Fontellas 0, Ribaforada 0. Y como decíamos, hay cambio en el resultado, en el marcador, en el luminoso del Salobral en Arguedas, porque tenemos un nuevo gol. Gol del Muscaria. Gol de Mikel Navarro en el minuto 18 de falta directa. Minuto 19, Muscaria 2, Azcarrena 0. Bueno, pues ese gol que nos llega, el segundo del Muscaria, como siempre, el gol que celebramos con Eroski. Los goles contigo, aquí, siempre los patrocina Eroski. ¡Gol! Eroski, contigo. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! pues esa ronda de marcadores que hacíamos también con algún pequeño cambio, Ars. Exacto, porque hay un pequeño cambio, porque el Bético Score no va empate a cero, sino que va ganando en casa. De momento no tenemos actualizados los resultados, pero en unos minutos yo y David pues os iremos informando más o menos de cómo va el Bético Score. Recordamos que no va empatando por 0-0, sino que el Bético Score va ganando en casa. De momento, el Bético Score, como hemos dicho antes, va empatando por 0-0. Y aparte de la ronda de marcadores, también actualizamos las interacciones que nos están haciendo llegar los oyentes a través de WhatsApp y a través de Twitter. Hay un montón, como por ejemplo, nos acaban de enviar una nota de voz animando a Rivaforada, la pondremos dentro de unos pequeños instantes, y también muchísimos tweets que nos están enviando, como por ejemplo, van animando a la mayoría de equipos riveros, como por ejemplo el Rivero Navarra, que hoy juega a las 6:30 en el Ciudad de Tudela, que nos dan muchísimos ánimos los oyentes desde casa, porque quieren que hoy el equipo de fútbol sala gane a un grande como es el Jaén, que es campeón de la Copa España. Bueno, pues desde luego queremos que nos mandéis vuestros mensajes, lo podéis hacer al 635947312 o en Twitter en @RadioTudela, y queremos también seguir celebrando los goles, porque en este caso nos lleva un nuevo gol desde el partido que se está disputando en Barañáin, como decimos, el Lagunac Aluvión. Un gol, malas noticias, porque el Lagunac ha vuelto a marcar. Adelante, Alberto. Sí, ha marcado a 5 minutos del inicio de la segunda parte, minuto 50 de partido, gol de penalti muy discutido por los jugadores del Aluvión, un penalti que hace el dribbling, no sé si hay contacto o no, remata a puerta, no cae el jugador al suelo y sin embargo el árbitro entiende penalti, no lo sé, yo desde mi posición la verdad estoy muy lejano. Y muy discutido por los jugadores del Aluvión. Bueno, pues ese gol de penalti también, que llega en el minuto 5 como el primer gol, casi un calco de la primera parte, un gol tempranero. Celebramos como siempre los goles. ¡Gol! Eroski, contigo. Y como decíamos, Alberto, ese gol de penalti, jugada un poco polémica, ¿no? Podemos decir, pero bueno, un gol que suma en el luminoso. Y no sé cómo ha sentado esto en el Aluvión. Bueno, a ver, seguimos igual, seguimos a ver si metemos un gol y nos metemos en el partido. Ahora mismo hace 3 minutos una jugada muy clara de Aitor, se presentaba delante del portero y el defensa se la saca en extremis. Ahora Tomás pisa área, despeja el defensa. Pues una de esas ocasiones que está intentando buscar el Aluvión para por lo menos volver a meter esa presión en el marcador y engancharse al partido. No sé si en el descanso ha habido algún cambio, Alberto. No ha habido cambios. Ahora sí que están haciendo ejercicios de calentamiento tanto Fernando Medrano como Carlos Sola. O sea que se preparan también los primeros cambios para buscar un revulsivo del Aluvión, como decimos, cayendo derrotado de momento al inicio de la segunda parte. Recuérdanos, Alberto, desde el Lagunac, el minuto y resultado. Minuto 8 de la segunda parte, Lagunac 2, Aluvión 0. Bueno, pues de momento los goles que van cayendo a lo largo de la tarde, el segundo que marcan los locales en Barañáin, ese 2-0 por el que de momento cae el Aluvión, los goles que decíamos también del partido del Bético Score, no teníamos actualizado el resultado, ahora sí. Exacto, ahora sí que tenemos ya los resultados actualizados, tenemos 2 goles en Lecumberri, Bético Score 2, ahí 0. Bueno, pues esos goles que actualizábamos del Bético Score. Cuando son las 5 y 12 minutos de la tarde y vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa de publicidad y volvemos ahora en un instante aquí de nuevo en directo. Es Radio Tudela 96.0 FM. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-8484-16. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. Carlos, ¿qué ves en esta mancha? Mi coche. ¿Y en esta? Mi coche. ¿Y en esta otra? Mi coche también. Ah, muy mal, Carlos. Apúntate a Pulsar Terapia en Facebook y desengánchate de tu coche viejo con un nuevo Nissan Pulsar por 12.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Autoagrícola Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Las 5 y 14 minutos de la tarde, seguimos en directo, buscamos resultados en Villafranca, en el Palomar. Están a punto de llegar al descanso, el encuentro que están disputando el Alesbes y el Ondalán, hasta donde nos vamos, hasta el Palomar, porque David, de momento el gol se está resistiendo. Sí, de momento se resiste, pero no por ocasiones, ¿eh? ¿Ha habido unas cuantas? Sí, Alesbes ha tenido 4-5 y el Ondalán ha tenido 2. La verdad que el partido está siendo muy bueno, dos buenos equipos, jugando muy bien el balón y buen partido aquí en el Palomar, en 144-0-0. Las ocasiones, ¿cuál ha sido, si te puedes quedar con alguna de las más claras? Nos decías que por parte de los dos equipos, ¿no? Sí, eso es. El Alexis ha tenido dos cabezazos que se han marchado por poco, luego una falta que ha sacado un Mena muy rápido de 40 metros, que se ha ido por un metro... Y la verdad que bien, buen partido. Estamos viendo en el Palomar. Pues desde luego que casi es milagroso, ¿no? Que todavía el Luminoso se mantenga 0-0 con esas ocasiones, como decíamos, que ha habido para los dos equipos. Sí, sí, y luego ellos también han tenido... La verdad que ellos me están gustando mucho, juegan muy bien el balón. Muy bien, buen equipo el Ondalán. Bueno, pues buen partido el que se está viviendo en el Palomar, decíamos, a punto de llegar al descanso, ¿no? Así es, que... 45 ahora mismo, así que yo creo que nos iremos ya al descanso. Bueno, pues dejamos de momento el partido en Villafranca con ese empate a cero. David, muchas gracias, volvemos contigo para la segunda parte. Vale, venga, gracias. Pues de momento decimos sin goles, pero con muchas ocasiones las que están disfrutando los aficionados en el Palomar, en el partido que están disfrutando el Alesbes y el Ondalán. Y aquí en nuestra redacción que siguen llegando los mensajes que nos estáis haciendo llegar a través de WhatsApp y a través de Twitter. Exacto, siguen llegando más interacciones a través de los oyentes que nos envían, aparte de Twitch y mensajes de texto, también nos van enviando notas de voz, como por ejemplo la de un oyente llamado Adrián, que nos enviaba una nota de voz animando al Ribaforada. ¡La ponemos! ¡Vamos, Ribaforada, que hoy ganamos! Ahí teníamos la nota de voz cortita del oyente llamado Adrián, que nos firmaba ahí diciendo que quería animar al Ribaforada, pero que no se le ocurría casi nada para decirnos. Escueto, escueto, pero claro, desde luego que sí que os agradecemos, que cualquier apoyo, cualquier sugerencia, cualquier comentario nos lo podéis hacer llegar. Ars, y también nos están haciendo llegar otros mensajes relacionados con el Osasuna, porque, como decimos, esta tarde defiende su posición, la primera posición en segunda división. Lo hace en casa, en el Sadar, con los suyos respaldándoles, y frente al Albacete, un partido para el que ya tenemos todos los detalles, la última hora, Ars. Exacto, ya tenemos la crónica que resume el partido de hoy. Vamos a resumirla. Empezamos con porque el Osasuna se aferrará su solvencia en casa en el presente campeonato. Solo ha cedido un empate en el Sadar tras cuatro partidos para mantener el liderato de la Liga adelante ante el Albacete, que viene de encajar dos derrotas seguidas. Los rojillos, que acumulan varias bajas, incluida la de la última hora de David García, encajaron en Mendizorroza los mismos goles que en las primeras siete jornadas del campeonato, pero este sábado volverán a refugiarse en su estadio, donde permanecen invictos esta temporada tras lograr tres victorias y un empate en el Sadar. Osasuna recibe al Albacete con dudas en la defensa, ya que Unai García apenas ha podido entrenarse esta semana por unas molestias, y David García ha causado baja por una fisura en la tibia distal del tobillo izquierdo, lesión que le apartará de la competición durante al menos 2 semanas. David García se une a las bajas seguras de los lesionados Alex Sánchez y Bogdan Milik, mientras que el técnico sasunista Enrique Martín ha incluido entre los 22 convocados a Jordan Lotiés y Luis Martins, quienes estarán saliendo de sus respectivas lesiones, pero no jugarán como titulares. Martín tendrá que recomponer la línea defensiva si finalmente no ve en condiciones a Unai García. El entrenador rojillo ha adelantado la titularidad de Tano Bonmin en sustitución de David García, mientras que la recolocará a Oier Sanjurujo como central si no juega Unai García. En este caso, el canterano Aitor Buñuel podría ser novedad por la banda derecha, mientras que es segura la vuelta al once inicial de Mikel Merino en detrimento de Michael Mesa. Los manchegos a mejorar en defensa. El Albacete, por su parte, viaja a Pamplona con el propósito de reducir sus problemas defensivos para volver a puntuar tras haber encadenado 2 derrotas consecutivas. Así lo ha afirmado en rueda de prensa su técnico, Luis César San Pedro, quien ha dicho que no está preocupado respecto al juego ofensivo de su equipo, pero sí acerca del defensivo, pues entiende que el otro día, en 25 minutos, nos llegaron con continuidad a través del saque de su portero y las jugadas acababan en un saque de falta, banda, córner o disparo del rival, ha alertado. Los blancos han encajado 6 goles en 2 encuentros, por lo que el entrenador gallego hará algunos cambios que eviten esta sangría de goles. Precisamente uno de ellos podría ser el cambio de portero, pues Juan Carlos, que ha vuelto a una convocatoria tras 5 semanas, lesionado, apunta al once inicial en detrimento de Dani Mayo. Regresará al equipo titular el capitán Miguel Núñez, que podría jugar en el medio del campo, según comentó el preparador gallego, con lo que se caería del once titular Mario Ortiz y Edu Ramos. Formaría dupla con Núñez para asegurar más esa parcela, desplazando a Portu a su media punta habitual. Será baja por sanción Jasón, al tener que cumplir un partido debido a la expulsión de la semana, y tampoco viajará el hispano-hondureño Jona, aquejado de unas molestias musculares que le hicieron retirarse la pasada jornada, al que sustituirá Rubén Cruz en la punta de ataque. Teníamos ahí la crónica de los Osasuna, que hoy se enfrenta hacia el Albacete y que está buscando ya su liderato, David. Pues sí, el Albacete, un rival, como decimos también, que complicado, aunque no lo parezca por su posición en la tabla, pero desde luego que no nos podemos fiar. Nos lo decía ya nuestro compañero de Navarra Deportiva, Asier Cotelo, al que vamos a escuchar, nos daba las claves del Albacete, lo que tenemos que tener en cuenta para el partido, que como decimos, arrancará a las 8:15 en el Sadar. 3. Ojo con este dato, porque es uno de los equipos que más goles hace de todo el campeonato, tiene un total de 12, pero en contra recibe también muchos, 13 goles en contra. Por tanto, es un partido que no sabemos qué nos va a deparar, pero como bien decía Nino, habrá que salir a darlo todo e intentar mantener el liderato, que es lo que nos gusta. Bueno, pues Osasuna a defender ese liderato, el liderazgo de la segunda división en casa, donde no conoce la derrota. El Osasuna contra el Albacete desde las 8:15 en el Sadar. Bueno, pues seguimos las 5:22 más interacciones de nuestros oyentes, Ars. Exacto, siguen llegando muchísimas más interacciones y decir que la verdad es que no hay muchísimos oyentes que estén apoyando al equipo rojillo, porque la verdad es que entre Tudela y Pamplona pues tiene como una pequeña rivalidad, pero hay algunos que sí, que nos escriben también a través de WhatsApp, que nos dicen que el Osasuna quiere que su equipo quiere que se quede primero, manteniendo así el liderato, y confían en que para el año que viene pues su equipo esté ya en primera división, y que se han quedado bastante alucinados cuando ha empezado la jornada de segunda división, ya que el año pasado venían de casi bajar a segunda división B a estar líderes en solitario en las primeras jornadas de la Liga Adelante. Eso es lo que tenemos más o menos de momento de los oyentes que nos escriben a través de nuestras dos vías de contacto: el WhatsApp, el 665-947-312, y el Twitter en @RadioTudela. Bueno, pues vamos a seguir pendientes del Twitter y del WhatsApp. Podéis seguir escribiéndonos y también participando, cómo no, en nuestra pregunta del reglamento. Una pregunta que aprovechamos y recordamos. Ya saben, hay tres opciones que son las siguientes. ¿Pueden tres jugadores del mismo equipo disputar un balón a tierra? Las respuestas son tres. A, sí, es reglamentario. B, no, solo pueden participar uno de cada equipo. C, sí, pero solo si también lo hacen tres del otro equipo. Tres del otro equipo. ¿Nos podéis hacer llegar las respuestas a nuestro WhatsApp? Envía un WhatsApp al 665-947-312. El premio de esta semana es una noche para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo en Olvega. Ya sabéis, si acertáis nuestra pregunta del reglamento, entráis en el sorteo de ese estupendo premio que repartiremos, como siempre, mañana al finalizar nuestro programa Goles de la Tarde. Porque mañana, les recordamos, tenemos cita por la mañana y por la tarde, porque el Tudela no juega a las 12 contra el Cacereño, allí en tierras de Extremadura. Lo contaremos en directo desde las 12. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos con muchísimos más goles. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos, las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. ¿Quieres comenzar el otoño con las últimas tendencias en moda? Déjate llevar por la nueva colección de confecciones Juan Cruz. Vestimos a una señora joven, actual y con mucho color para esta temporada. Las marcas, la calidad, confecciones Juan Cruz, donde siempre. Arbolancha 2 en Tudela. Sé la primera en ir a la última. Confecciones Juan Cruz. ¿Necesitas una web por renovarla? ¿Necesitas una tienda online? ¿Quieres tu propia aplicación para fidelizar a tus clientes? Con ResKit, tu plataforma tecnológica online, puedes tenerlo desde solo 180 euros. ResKit.com, distribuido por Iñaki González. Diseño gráfico, imprenta, rótulos. Teléfonos 653 15 5201 o en www.iñakigonzalez.es. Las 5 y 26, seguimos en directo, lo prometíamos, con más goles, pues acaban de llegar. Porque tenemos un nuevo gol en el Salobral, un gol del Muscaria, gol que vamos a escuchar ahora delante de nuestro compañero Julen. Gol del Muscaria, gol del Muscaria, gol de Fran Moncayola en el minuto 36. Gol desde la esquina del área grande. Ha tirado un tiro desde la esquina del área grande, ha pegado en el larguero y ha entrado y ha botado en la línea de gol y ha entrado. Minuto 37, Club Deportivo Muscaria 3, Club Deportivo Azcarrena 0. Bueno, pues el gol, ese golazo que entraba después de rebotar en el larguero, el gol que pone el 3-0-3 ya para el Muscaria en el Salobral. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues ese gol a punto de llegar, como decimos, el encuentro que se está disputando en Arguedas al descanso con ese tercer gol. Vamos a estar ahora para recapitular cómo ha ido esa primera parte cuando ya se ha llegado al descanso en el encuentro que está jugando el Balonmano Bardenas en Estella. Balonmano Lizarrería 8, Balonmano Bardenas 11. Los de Tudela, que de momento al descanso se imponen por 3 goles en la cancha de Estella, en la carpa oncinera. Como decimos, al descanso, Balonmano Lizarrería 8, Balonmano Bardenas 11. Bueno, pues decíamos a las 5 y 29, se está a punto de llegar, todavía quedan unos minutos al descanso. En el partido de momento con más goles de la jornada en el encuentro del Salobral, hasta allí nos vamos, Julen. Como decíamos, tres goles los que habéis vivido, los tres del Muscaria, 3-0, que de momento está ganando a la Azcarena. Una buena primera parte, ¿no?, la que estáis viviendo. Sí, exactamente, David, estamos viviendo un partido muy, muy bueno, con un gol a veras de 3-0 antes de irnos al descanso. Eso es lo que nos pone por delante, pero no podemos bajar la calma, porque en la segunda parte no sabemos lo que va a ocurrir. Bueno, de momento tres goles, muy buenos goles. Además, como decíamos, este último un gol de esos vistosos, como nos comentabas y escuchábamos ahora hace unos minutos. No sé cómo estás viendo al rival, al Azcarrena, si de momento presenta muchos peligros o está siendo, vamos a decir, un poco débil. En verdad, el Azcarrena no lo veo mal, pero nosotros tampoco estamos influyendo mucho. Yo veo que igual a lo que se duerman estos, nos meterá. Con lo cual hay que estar también muy muy atentos, ¿no?, en defensa. No se puede dormir ahí el Muscaria tampoco. En ataque ya sabemos que está muy bien, en defensa pues habrá que tener mucho cuidado también para la segunda parte. Exactamente, David. No sé si piensas que se puede plantear algún cambio para el descanso, si se van a quedar algunos jugadores todavía ahí en el césped calentando. Por ahora no se sabe nada. Hasta no haber comenzado la segunda parte no se sabe. De momento, como el planteamiento también está funcionando, Santiago, parece que en el banquillo estará tranquilo, ¿no? Suponemos, el técnico, Santiago González. Sí. Por ahora sí, se le ve tranquilo, y a ver cómo funciona la segunda parte. Bueno, pues recuérdanos, a punto de llegar al descanso, el marcador en el Salobral, minuto y resultado. Minuto 44 de la primera parte, Muscaria 3, Azcarrena 0. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that. Bueno, y seguimos como siempre escuchando también la mejor música, porque ya saben, aquí Radio Tudela, hermanados con nuestra emisora Sonora FM, también la mejor música que nos llega hasta nuestra sintonía, hasta la del 96.0 y la sintonía de los goles, cómo no. Porque tenemos un nuevo gol, malas noticias, el tercero que encaja el Aluvión allí en Laguna Castellí. Nos vamos, Alberto, como decimos, tercer gol que marca ya el Laguna, que en lo que va de tarde. Sí, minuto 74 con el Aluvión ya volcado en el área del Laguna, que un centro por banda derecha remata de modo inapelable Gavari, nada más salir al campo. Había sido el cambio y nada más salir en escasos dos minutos, ha hecho un gol, un remate de cabeza inapelable. Bueno, ese gol, cuando nos decías que estaba el Aluvión, ¿no?, volcándose, intentando buscar ese gol que sí, le meta en el partido. Más, dejando ya la defensa un poco más desguarnecida, dejando solo tres atrás, intentando meternos en el partido, no ha podido ser. Parece que está aprovechando, ¿no?, también las contras, los espacios que puedan quedar atrás el Laguna. Sí, la verdad que la jugada es una jugada rápida, una pérdida de balón en tres cuartos de cancha, llega hasta prácticamente el centro de campo y hace un centro medido al delantero que remata del borde de la área grande, impresionante, el remate de cabeza. Bueno, pues de momento que está aprovechando el Laguna sus ocasiones, el Aluvión entendemos que también, ¿no?, si estaba volcado arriba habrá tenido ocasiones de cierto riesgo, lo que pasa que en estos partidos en los que el balón al final no quiere entrar, ¿no?, parece que al final no se puede tampoco... Sí, tampoco han sido claras las ocasiones, sí que hemos llegado más, sí que hemos rematado más a puerta en esta segunda mitad, pero siempre a las manos del portero o el tiro salía desviado. No sé si ha habido ya los primeros cambios, supongo que se habrá movido también el banquillo, ¿no?, intentando un poco dar un revulsivo al Aluvión. Sí, el primer cambio, tal y como hemos comentado, ha sido Sola por Calef, ha entrado Sola, ha salido Calef, luego ha entrado Fernando Medrano y ahora recientemente también ha entrado Mario Sanz. Bueno, pues los tres cambios ya que ha agotado el Aluvión, nos quedamos un poco con esa, con lo que nos decías, a ver si se puede llegar un gol, ¿no?, que todavía dé algo de esperanzas. Sí, estamos a 20 minutos del final, bueno, un gol aún podría, igual nos podría meter un poco en el partido y bueno, intentar hacer algo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de momento desde Barañáin. Recuérdanos, Alberto, el minuto y resultado. Minuto 80 de la segunda mitad, resultado Lagunas 3, Aluvión 1. Oye, Aluvión 0, perdón. Bueno, pues ese 3-0, el tercer gol que llegábamos, lo contábamos, llega por parte de los locales de el Lagunac. ¡Gol! Eroski, contigo. Cuando ya se ha llegado también al descanso, como indicábamos, en el partido de El Salobral, en el partido que está disputando el Muscaria, donde también ha habido otros tres goles, pero en este caso a favor de los Riveros, porque el Muscaria gana 3-0 en su campo, a la Azcarrena. Descanso en El Salobral, con gol del Club Deportivo Azcarrena en el último minuto. Muscaria 3, Azcarrena 1. Bueno, pues como decíamos, el Azcarrena que ha intentado recortar distancias antes de irse a los banquillos, a los vestuarios. Ese gol del Azcarrena de los de Caparroso en los últimos minutos de la primera parte, que de momento recorta algo la situación en el Luminoso y que vuelve a meter en el partido al Azcarrena. Así que recordamos al descanso, el Muscaria 3, Azcarrena 1, el partido que se está disputando en el Salobral y que ya podemos decir que es el partido con más goles en lo que va de tarde. Vamos a escuchar también ahora, vamos a estar muy pendientes de cómo continúa el partido en Mutilva, donde habíamos dejado a la Mutilvera contra el Cortes. El Cortes primero, la Mutilvera segundo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de nuevo allí. Es Radio Tudela 96.0 FM. Se acerca a Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos, en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada, o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. Masvites, vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. Bueno, pues las 5 y 38 nos vamos a ir hasta Mutilva, hasta la Mutilnova, donde hemos dejado a la Mutilvera y al Cortes empate a cero en ese arranque de partido, ya casi llegando, poco queda para el descanso. Queremos saber cómo está transcurriendo el encuentro, Javier. Pues el dominio de la Mutilvera, tampoco sin mucho agobio, porque el portero nuestro no ha tenido que intervenir en ninguna ocasión manifiesta o clara de gol. Y a la contra sí que el Cortes ha dado dos sustos un poco soberanos. Pero la verdad es que se está viendo un muy buen partido. El que vaya uno primero y segundo se está reflejando. El que ha venido, se ha desplazado a ver el partido, se está entreteniendo porque en el centro campo se están haciendo cosas bonitas. Nos decías que el Cortes no había aprovechado las contras, alguna jugada de contra, las llegadas que ha tenido. Sí, una muy clara de Villar, que lo ha hecho perfecto. Pero le ha sacado el defensor cuando iba a rematar a córner el balón, pero tenía tiro y el portero estaba bastante descolocado. Pero bueno, estamos defendiendo bien, saliendo a la contra con peligro, y acaba de sacar una tarjeta al número 6 de la Mutilvera porque le ha hecho una entrada a Raúl Chueca un poco... Bueno, así le ha interpretado el árbitro y sí. Yo desde mi sitio pues también le he visto idénticamente igual. Una tarjeta para jugador de la Mutilvera, como decíamos, por esa dura entrada. Parece, Javier, que te está gustando, ¿no?, el partido de los tuyos y también de los locales de la Mutilvera. Sí, a ver, de los todos partidos, digamos, de la temporada, pues este es el con el que más tensión estoy viendo el partido, pues por lo que comentábamos, que es primero contra segundo, es la misma que se ven las caras, estamos en un campo enorme y con alguna baja ya sensible. Y estamos pues, haciendo las cosas bastante bien. Pero ellos son un equipazo, ¿eh? Sí, parece que por el partido se está demostrando que desde luego hay un buen nivel en el terreno de juego hoy, allí en la Mutilnova, dos equipos que quieren y que les gusta el balón. Javier, pues recuérdanos el minuto y resultado desde allí, desde Mutilva. Pues minuto 39-40 segundos, el resultado inicial. Mutilvera 0, por tercero. Sticky X. They got one more problem with you, girl. Hey. Bueno, pues de momento todavía sin goles en el encuentro que están disputando ese buen partido, como nos está contando nuestro compañero Javier Royo desde Mutilnova, la Mutilvera 0 y Cortes 0. Y vamos a ir ahora de nuevo hasta el encuentro que se está disputando en Barañáin, al lado de Mutilva. No nos movemos porque tenemos novedades, gol del Aluvión. Volvemos allí en unos instantes. Bueno, pues como decíamos, ese gol que nos llega ese gol, el primero del Aluvión. Nos vamos a ir hasta aquí, hasta Barañáin, hasta el Lagunac. Adelante, Alberto, porque primer gol del Aluvión, como decíamos, lo estaba buscando y lo ha encontrado. Sí, nos está costando, ha llegado casi tarde para los intereses del Aluvión, pero bueno, gol de Adrián en una buena internada de Tomás a pase de Mario, que pisa línea de fondo, llega hasta el borde de la área pequeña y el pase de la muerte atrás lo remata de modo impecable Adrián, estableciendo el 3-1. Minuto 85 de la segunda parte, Lagunac 3, Aluvión 1. Como decías, Alberto, quizá lo peor es el minuto en el que ha llegado ese gol, porque sí que es cierto que quedan 5 minutos más el añadido, pero bueno, no sé si ahora el Aluvión se ha volcado más intentando buscar la machada, por lo menos ese empate, el rascar un punto. Sí, sí, en efecto, pues con balones largos, con fútbol muy vertical, intentando llegar rápido, pero bueno, es muy complicado en 5 más añadido el poder llegar a empatar el partido. Pero bueno, mientras hay vida y esperanza. Eso es, mientras todavía quedan minutos en el marcador, todavía queda esperanza, así que recordamos ese gol del Aluvión, lo vamos a celebrar como siempre, los goles Eroski. ¡Gol Eroski, contigo! Ese gol que de momento pone el 3-1, Alberto, como decimos, vamos a estar muy pendientes de estos últimos compases allí en Barañáin. Recuérdanos más o menos el minuto, por saber los minutos que nos quedan y ese resultado. Bueno, en Barañáin, minuto 87, Lagunac 3, Aluvión 1. Bueno, pues el gol del Aluvión lo marcaba Beriain. Como siempre, los celebramos aquí los goles Eroski. El Aluvión que intenta engancharse de nuevo al partido. Parece que quedan algunos minutos por delante. Es difícil, pero nadie ha dicho que imposible. Pues seguimos en directo, seguimos en los partidos que tenemos en juego, unos cuantos al descanso. Se llega ahora mismo en Las Tejerías con resultado Valtierrano 0, Tudela 99-0. La segunda parte que está a punto de arrancar en el 3-1 que habíamos dejado en el Salobral, Muscaria y como decimos el Azcarrena a punto de arrancar esa segunda parte. Comienza la segunda parte en el Salobral. Muscaria 3, Azcarrena 1. Bueno, pues el Azcarrena que ha marcado ese gol que de momento les mantiene en el partido y donde todavía no están llegando los goles es en el Palomar en Villafranca, donde de momento el Alesbes y el Ondalán empatan a 0. David. Hola, buenas tardes de nuevo. Como decíamos, parece que se están resistiendo los goles, también en este arranque de segunda parte. No sé si ha estado cerca de entrar el balón en las porterías. Sí, ha habido una ocasión muy clara de Alesbes en un pase de gol de la muerte, como se suele decir, pero que no ha llegado el delantero de Alesbes. De momento, estos 15 primeros minutos, el dominio de Alesbes y prácticamente el Ondarán, pues no ha pasado del medio campo, salvo en dos faltas directas, y así está el partido. O sea que de momento el Alesbes no parece que está manejando, que está poniendo el fútbol, ese pase también, como decíamos, esa jugada casi de gol, pero bueno, de momento se resiste. No sé si David se ha planteado algún cambio ya por parte de los dos equipos y se han empezado a mover ficha en los banquillos. No, de momento no ha habido ni un cambio. Bueno, ha habido un cambio en el minuto 5 que no te comento por, por lesión del delante de Óscar Campo. Una pequeña lesión han tenido y lo han cambiado por precaución. Óscar Campo, como decimos, en el minuto 5, ahora en el arranque de la segunda parte. No, pero en el primer tiempo. En el primer tiempo. No te había comentado. 5 minutos, esperemos que sea poco el alcance de esa lesión. Así que, bueno, desde luego, de momento se resiste ahí el gol. Recuérdanos, David, el minuto y resultado en el Palomar. Pues minuto 18, Alex B 0, Onda Lan 0. Bueno, pues así de momento están las cosas en los partidos que tenemos en juego cuando son las 5 y 48 minutos de la tarde. Os animamos también a que participéis con nosotros en la radio. Lo puedes hacer mandando tu nota de voz al 665-947-312 o mandándonos un WhatsApp también al mismo número o escribiéndonos, si prefieres, un tuit en @radiotudela. Como están haciendo ya algunos de nuestros amigos, alguno nos da un pequeño tirón de orejas, nos dice: no existe ninguna rivalidad entre Pamplona y Tudela, Aupa o Osasuna, porque como decíamos, el Osasuna tiene su partido hoy, un partido clave por defender el liderato a las 8 y cuarto frente al Albacete. Dice: hoy a por los 3 puntos el Osasuna y mañana el Tudelano. Bueno, pues el mensaje que nos manda nuestro amigo. También otros que participan en la pregunta del reglamento de Manolo Osorio, como nuestro amigo Roberto, que nos manda su opción. Él opta por la opción B. Recordamos la pregunta para que también tú puedas participar en nuestro concurso y llevarte esa noche para 2 personas en el Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Esta es la pregunta de esta semana. ¿Pueden 3 jugadores del mismo equipo disputar un balón a tierra? Las respuestas son 3. A, sí, es reglamentario. B, no, solo pueden participar uno de cada equipo. C, sí, pero solo si también lo hacen 3 del otro equipo. Bueno, pues esas son las opciones A, B o C. Si pueden participar 3, es la opción A. B, si no lo pueden hacer, y si puede participar por parte de los 2 equipos, la opción C, nos lo haces llegar a nuestro WhatsApp. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Bueno, pues esas son nuestras vías de contacto. Ya decimos que hay muchos amigos que están participando ya en nuestra pregunta del reglamento. La pregunta que nos manda, como siempre, cada semana, Manolo Osorio, nuestro árbitro de cabecera y con el que la verdad que nunca dejamos de aprender. Desde luego, siempre preguntas curiosas y más curiosas las explicaciones. Como decimos, resolveremos nuestro concurso mañana al finalizar el programa. Ahora continuamos con una pequeña pausa y volvemos con toda la emoción del fútbol ribero, de nuestro deporte. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entrepatios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, 2 picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entrepatios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook, Entrepatios. Entrepatios. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. ¡La emoción del fútbol en directo! Bueno, pues la emoción del fútbol en directo que continúa esta tarde y también mañana por la mañana, porque precisamente nuestro compañero José Ignacio Pérez Mondragón están ya en ruta, los tenemos en viaje hasta Cáceres, porque mañana el Tudela no tiene quizá el desplazamiento más largo de la temporada. Juega allí en Cáceres contra el Cacereño en un partido desde luego de lo más complicado, porque el Cacereño y el Tudelano se miden en un duelo en el que ambos llegan con rachas positivas. Los dos llevan 3 partidos consecutivos sin conocer la derrota y quieren prolongar esta racha para seguir en la parte alta en el caso del Tudelano y para engancharse a los puestos de arriba en el caso del Cacereño. Pero como decimos, los dos llegan en un buen momento de forma. Después de que el Cacereño arrancara de forma titubeante, mostraron muchas carencias, sobre todo en la parte de arriba, en la parte ofensiva. El conjunto dirigido por Ángel Marcos ha despegado, ha conseguido victorias y un empate, 2 victorias y un empate en los últimos 3 partidos, con lo cual llega con buenas sensaciones. Es un buen resultado, desde luego, el que esperan mantener en casa. Y desde luego que no se lo van a poner nada fácil al Tudelano, que llega después de ganar por 1-0 al Burgos. Fuera de casa fue la primera victoria que se consiguió a domicilio y el primer empate de la temporada llegó la anterior jornada aquí en casa en el Ciudad de Tudela, 0-0 contra el Guijuelo, contra otro de los gallitos de esta competición. Así que desde luego el Tudelano quiere llegar intentando por lo menos puntuar. Como decimos, desde luego no va a ser nada sencillo, lo vamos a poder escuchar aquí en directo a partir de las 12 del mediodía con la narración de nuestro compañero José Ignacio Pérez Mondragón, el partido que mañana disputará el Cacereño y el Tudelano. Un partido emocionantísimo, un partido que se podrá escuchar, ¿dónde si no? En Radio Tudela. Continuamos en la sintonía de Radio Tudela y continuamos con un nuevo gol que nos llega desde donde si no, desde el Salobral, donde están hoy casi todos los goles esta tarde. Y en este caso es gol para el Muscaria. Hasta allí nos vamos, Julen, el cuarto del Muscaria. Exactamente, David, en el minuto 52 de la segunda parte, gol de Sergio Floristán a pase de un balón de David Morella. Bueno, David Morella, que lo tenemos muy activo, y el gol se lo apuntamos, como nos decías, a Sergio Floristán, el autor de este cuarto gol. ¡Gol! Eroski, contigo. Julen, ¿cómo ha sido un poco esa jugada de gol? Nos decías, el pase, ¿cómo había sido la jugada? Un pase de Anselmo Navarro de medio campo a David a la banda. David se la lleva por la banda, centra, ha centrado y Sergio Floristán al pie le ha llegado el balón y no le ha hecho falta más que empujar el balón. Pues desde luego un gol el cuarto ya que vuelve a poner un poco distancias en el marcador, porque como decíamos se había llegado al descanso un poco, el Azcarrena ha vuelto a meterse con ese gol en el último minuto con ese 3-1, pero bueno, en este arranque de la segunda parte el Muscaria, por decirlo así, ha vuelto a poner las cosas en su sitio, ¿no? Otra vez distancia en el marcador. Sí, exactamente, David. Ahora tenemos un córner a favor y un cambio. Se retira del terreno de juego. A ver quién se retira, que no lo vemos. Ese Fran Moncayola, primer el cambio. Autor de el gol en el minuto 36, y entra en su lugar José Sola. Bueno, pues ese cambio cuando se va a sacar el córner, como decíamos, córner a favor de los locales, a favor del Muscaria. Sí. Bueno, pues ese córner, jugada de peligro también, el Azcarrena, entendemos que hoy en defensa no está desde luego del todo acertado, ya con 4 goles encajados, vamos a ver cómo se dirime este córner, esta jugada de peligro, Julen, suponemos que ya a punto de... Ya se ha efectuado, no ha habido nada a favor del Muscaria, ha sido un pase al segundo palo. En el segundo palo no ha llegado y ha salido a banda a favor de la Azcarrena. Bueno, pues de momento que se sigue imponiendo y con distancia ya en el marcador el Muscaria. Recuérdanos allí, Julen, el minuto y resultado. Minuto 58 de la segunda parte, Club Deportivo Muscaria 4, Azcarrena 1. Bueno, pues el Muscaria que de nuevo vuelve a poner distancia en el marcador y nosotros hacemos una pequeña pausa para vivir ya los finales de los primeros partidos de esta tarde. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán, el pacharán Baines. Que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. Hola, soy Celia Arriaza, narradora de los partidos del Murchante. Esta temporada os esperamos en el programa Goles de Radio Tudela. No os lo perdáis. Bueno, pues seguimos en el programa Goles, aquí, claro, en Radio Tudela en el 96.0. Como decíamos antes de esta pequeña pausa de publicidad, con los finales, ya los primeros finales de esta tarde, ya tenemos resultado definitivo en el partido del Barañáin. Hasta aquí nos vamos, Alberto. Como decíamos, resultado definitivo entre el Lagunac y el Aluvión. Ya con el partido finalizado, pues el resultado ya conocido de Lagunac 3, Aluvión 1. Ese Lagunac 3, Aluvión 1, como decimos, el resultado ya definitivo. ¿Con qué balance hacemos un poco el gol del Aluvión? Como decíamos, quizá llegaba un poco tarde, con poco margen para la reacción. Sí, la verdad que nos ha llegado muy tarde, aún ha tenido otra toma muy clara. Un balón de Mario Sanz que se ha revuelto muy bien en el área y la ha tirado... ha salido rozando el palo cuando ya cantábamos el gol, pero lo que comentábamos, ha llegado muy tarde la reacción. Bueno, pues esa lástima, porque sí que es cierto que el Aluvión lo había intentado, lo había buscado y al final ha llegado el gol, pero como decimos ya en los últimos minutos de la segunda parte, ¿qué sensación te deja un poco el encuentro, Alberto, antes de buscar a los mejores del partido? ¿Con qué sensación os volvéis? Bueno, la sensación es la que he comentado antes en la anterior intervención, que los errores los pagamos muy caros. Cualquier error defensivo pues nos cuesta un gol, cosa que no tenemos la suerte de que sea en la portería contraria. Tenemos que mejorar los goles, no podemos ser el cuarto equipo que más goles hace y el equipo más goleado. Ahí es donde tenemos que trabajar. Pues ese trabajo en la parte defensiva del equipo, mientras te aprovecho para preguntar por los mejores de este partido, como siempre damos el 3-2-1, escuchamos primero la cuña. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, pues los mejores por parte del Aluvión, ¿con quién nos quedamos para ese reparto de puntos, Alberto? Esos 3, 2 y un punto que damos después de cada partido. Pues 3 puntos le vamos a dar a Adrián, el chaval aparte del gol, creciendo cada día, corriendo toda la banda y un trabajo incansable. 2 puntos para Martí Corena, en el centro campo, lo mismo, un buen jugador, con mucho criterio en todos los partidos y un punto a Tomás por el trabajo. Bueno, pues esos tres puntos, recordamos a Adrián, dos Martí Corena y uno para Tomás. Adrián ha sido el autor del gol de ese 3-1. Para la semana que viene también, Alberto, no sé con qué previsión se puede plantear un poco el partido. La semana que viene jugáis en casa, ¿no? Sí, jugamos en casa. Ahora mismo me pillas en blanco. Recuerdo contra quién, pero bueno, previsión es el sin urgencias, pero salida por los tres puntos, que es lo que necesitamos, una victoria y ir sacando la cabeza hacia arriba. Desde luego, pues esa es la intención de la semana que viene, afrontar el nuevo partido, el Aluvión, que la semana que viene, si no nos equivocamos, jugáis en casa en el Malón de Chaide contra el Azcoyen, hemos buscado. Sí, cierto, sí, contra el Azcoyen. Así que desde luego también partido complicado, partido para ir mejorando, todavía con mucho margen por delante, la temporada acaba de arrancar. No sé si queda algo más que añadir desde Barañáin al lo que hemos narrado esta tarde, Alberto. No, poco más que añadir, agradecer la radio por la atención que nos presta y poco más, nos vemos la semana que viene. Pues la semana que viene nos escuchamos con muchísimos más goles, esperamos también, mejores noticias. También teníamos mensaje de alguno de nuestros compañeros, el compañero Asier Gómez, que decía, vamos, Alberto, te decía, échales un grito y que se pongan las pilas los jugadores del Aluvión. Pues bueno, se las han puesto, lo han intentado, ha llegado ese gol, pero quizá, como decíamos, un poco tarde. De momento de ese resultado definitivo 3-1. Alberto, muchísimas gracias y la semana que viene nos escuchamos con otro partido. De acuerdo, un saludo. Bueno, pues el primer resultado ya definitivo de esta tarde, recordamos, el Lagunac 3, Aluvión 1, el autor del gol del Aluvión, Adrián, al que le hemos dado los 3 puntos como el mejor del Aluvión hoy, 2 para Martí Corena y 1 para Tomás, en los mejores, como siempre, en Radio Tudela. Cuando tenemos también un gol que nos llega desde Fontellas, porque los locales, el Fontellas, en el minuto 55 se ponen por delante en el marcador. De momento, Fontellas 1, Rivaforada 0 en el municipal de Fontellas. Como decimos, el primer gol del partido, que se ha hecho esperar hasta la segunda parte con ese gol de los locales, que pone de momento el marcador tal que así, Fontellas 1, Rivaforada 0. Como siempre, gol aquí, gol Eroski. ¡Gol Eroski, contigo! Y también otro resultado ya definitivo, partido finalizado en Estella, en la Carpa Oncineda, el partido de balonmano de esta tarde, balonmano Lizarrería 18, balonmano Bardenas 26. Los del balonmano Bardenas, los nuestros, los de Tudela, consiguen el segundo triunfo esta temporada. Y este además con más meritorio todavía si cabe, porque ha sido fuera de casa en la cancha del Lizarrería. Como decimos, resultado ya definitivo, balonmano Lizarrería 18, balonmano Bardenas 26. Y 6 minutos de la tarde, Radio Tudela, ya saben, pueden escribirnos si quieren en el 665-947-312 o en @ Radio Tudela en Twitter y participar con nosotros. También lo pueden hacer en nuestra pregunta del reglamento. Una pequeña pausa y continuamos con muchísimos más goles. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto @radiotudela.com o un tuit en @Radio Tudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. Quería dar de baja mi viejo coche y no sabía cómo. Ya sabes, papeles, permisos... Al final llamé a Desguaces La Cabaña y ellos se encargaron de todo. Y además, sin coste alguno. Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Bueno, pues seguimos en directo con nuevo gol que nos llega desde el Salobral. Hasta allí nos vamos, Julen. Otro gol ya, el quinto del Muscaria. Exactamente, David, el quinto ya del Muscaria, gol de David Morella en el minuto 65 de la segunda parte. Pues Morella, que es el que se encarga de poner la manita en el resultado que de momento brilla en el luminoso del Salobral. Como decimos, Muscaria 5, Azcarrena 1, el quinto gol es de Morella. ¡Gol, Eroski, contigo! Cuéntanos, Julen, ¿cómo ha sido esa jugada del gol? ¿Cómo ha sido el quinto? Nuestro jugador Julio Freistán la pega un pase en línea a David Morella y David Morella nos ha dado el quinto gol para Muscaria. Bueno, pues no hay quinto malo. David Morella encargado de poner ese, que ya casi sella el resultado, si podríamos decir ya con el 4-1, ya este 5-1 desde luego deja KO al Azcarrena, Julen. Sí, David, sí. Desde luego que el resultado está acompañando también el partido, ¿no? Que parece que está poniendo sobre el césped el Muscaria, que llegaba muy bien a esta jornada y que está, desde luego, ratificando esas buenas sensaciones. Sí, sí, David, ahora, no te estaba haciendo caso, es que ha habido uh-huh. una contra del Muscaria y a poco le ha habido un pase de José Sola y a David Morella... Pero David Morella se la paró al portero. Pues casi, casi otro gol y ponemos esto ya como un resultado de tenis con el 6-1, casi, casi. Desde luego que sí. El Muscaria sigue buscando, ¿no?, sus ocasiones. Sí, aún se siguen buscando y no hay que bajar la guardia. Bueno, pues recuérdanos, Julen, de momento esa goleada que estáis viviendo en el Salobral. Minuto 69 de la segunda parte, Muscaria 5, Azcarrena 1. Bueno, pues ese quinto gol, como decíamos, de David Morella, el 5-1 que de momento impera en el Salobral para los del Muscaria, para los locales, esos 5-1 frente al Azcarrena. Vamos a aprovechar también que son las 6 y 10 de la tarde, sábado 17 de octubre, ya saben, como siempre aquí en la sintonía de Radio Tudela, les proponemos planes para este fin de semana con nuestra agenda de ocio de nuestra compañera Elena Alzate, que para este fin de semana viene cargada de actos. Aprovechamos y escuchamos todo lo que tenemos por delante este fin de semana. Adelante, Elena. Agenda de ocio y tiempo libre en Radio Tudela es Radio y en Sonora FM. Villafranca se convierte este fin de semana en la cuna del barroco. La celebración de las jornadas barrocas va a impregnar al importante conjunto monumental de gastronomía, literatura, música, teatro y fiesta, además de las actividades dirigidas exclusivamente a los más pequeños y de los actos conmemorativos del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús que celebran los hermanos carmelitas en el convento del Carmen de Villafranca. Las jornadas barrocas de Villafranca contarán además con una exposición de dibujos del profesor Manuel Carrasco en la Casa de Culturas y otros actos culturales como las teatralizaciones en la calle, la ruta del pincho barroco o la presencia de la banda de música La Villafranquesa. En Tudela el sábado a las 7:30 de la tarde, en la librería Letras a la Taza, Juan Anuncibay impartirá la conferencia La gran paradoja. Qué pena de saber tanto, que dice que cuanto más sabemos, más tontos nos volvemos y más nos alejamos de la simplicidad de la vida y de la paz. En Ribaforada, el domingo a las 8 de la tarde, en constante tensión, monólogo de Miguel Miguel, un cómico que ya visitó Ribaforada en 2013 y actualmente actúa en la Chocita del Loro de Madrid. El monólogo de Miguel será en la Casa de Cultura de Ribaforada el domingo a las 8 de la tarde, con entradas a un precio de 6 euros. En Tudela, más actividades durante este fin de semana. En el Museo Muñoz Solá, taller de expresión plástica, fotomontajes, pintados, y en el Centro Ágora, curso de biodanza con Fernanda León. Y vamos con el pronóstico del tiempo en Navarra para este fin de semana. Intervalos nubosos de nubes altas, sin descartarse lluvias débiles, más probables en la mitad sur. Temperaturas en ascenso, más acusado las máximas, que puede ser localmente notable. Los vientos serán flojos del sur y sureste, con intervalos más intensos del sureste en la ribera del Ebro. En Pamplona habrá temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 20. En Tudela, mínimas de 13 y máximas de 22. Desde Radio Tudela y Sonora FM, les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana. Bueno, pues feliz fin de semana que nos desea nuestra compañera Elena Alzate. Muchos actos los que tenemos por delante, muchas cosas que, como siempre, aquí proponemos en Radio Tudela 96.0. Cuando son casi las 6:15 de la tarde, tenemos novedades en algunos de los marcadores, como es el caso aquí en Tudela, en el Luis Asarta, en el campo del barrio. El Lourdes se está imponiendo 3-1 al Ilumberri. Decíamos, el Valtierrano también está ganando las Tejerías al Tudela 99 por 1-0. Resultados ahora de esta tarde. Mientras que ya ha finalizado, como decíamos, ese Lagunac 3, Aluvión 1. También tenemos goles, tenemos última hora en los partidos que está jugando el Cadreita en Lodosa, donde está cayendo derrotado. Parece que el Cadreita no se sacude de esa mala racha. De momento, 2-0 cuando acaba de arrancar la segunda parte. Lodosa 2, Cadreita 0, transcurridos 15 minutos, decimos, de esa segunda parte. El Marcilla está ganando en casa en el Puente al Cabanillas, en ese derbi ribero, en ese duelo de dos de nuestros equipos de nuestra tierra. Marcilla Aurora 2, Cabanillas 1. Y como decimos, en donde se está resistiendo el gol es en el Palomar, en Villafranca, porque de momento Alex Besión Dalán empatan a 0. Como decimos, estos son los resultados de momento a esta hora, cuando nos vamos a ir ahora mismo hasta Mutilva, porque allí tenemos novedades. Una pequeña pausa y estamos con el gol que se acaba de marcar en Mutilva. ...años asesorando... ...más de 30 años apoyando... ...Asesoría Arnedo, en Tudela... ...nos adaptamos a tus necesidades... ...asesoría laboral, fiscal, administración de fincas... ...asesoramientos... ...estamos en Tudela, en la Plaza Constitución... ...teléfono 948-410077... ...la solución que buscas, la has encontrado... ...Asesoría Arnedo. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Bueno, pues como decíamos, tenemos gol en Mutilva. Lo hemos dejado ahí como una pausa dramática. No hemos dicho gol de quién. A la vuelta de la publicidad estamos y vamos ya a saber, porque marca el corte, se pone por delante en el Mutilva, allí en la Mutilnova. Adelante, Javier. Gol. Golazo de Josepe. Una contra muy bien llevada por el equipo, que no era la primera. Y ha metido un zurdazo por toda la escuadra, impresionante. Golazo de Josepe. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues el gol que parece que no llegaba allí en Mutilva, en ese buen partido que estábamos viendo de los dos equipos. El Cortes ha aprovechado esa ocasión, como decíamos, José, te ha marcado un excepcional gol, Javier. Y de momento esto cambia todo el partido. Pues la verdad es que sí. Ahora mismo, una vez nada se marca el gol, Chole ha hecho un cambio, porque estaba el José Félix, que hoy estrenaba titularidad, que ha hecho un muy buen partido hasta que lo ha cambiado ahora, porque se resentía de un golpe anterior, y ha salido Pablo Pérez en su lugar. Bueno, pues ese primer cambio, José Félix sale sustituido, el que entra es Pablo Pérez. Después decimos del gol que ha marcado el Cortes habíamos dicho que estaba aprovechando sus ocasiones, ¿no? Que la Mutilvera estaba intentando controlar el balón, pero el Cortes estaba también teniendo sus ocasiones, así que bueno, de momento ya suma en el Luminoso. No sé si ahora se parece que se están reestructurando los dos equipos, el Cortes está intentando mantener el resultado, como el Chole, tal y como es él, intenta de momento seguir con esa misma filosofía. Pues sí, y ahora ya ha hecho un cambio también en la Mutilvera. No he visto el jugador que ha salido, pero evidentemente lo que tú dices, ya los entrenadores están moviendo fichas, y el de la Mutilvera, y ya estamos en el minuto 61, el tiempo se le echa encima, y con el resultado en contra, pues tendrá que hacer también sus cosas. Bueno, pues de momento el resultado favorable para el Cortes, como decíamos, en un partido complicado que de momento se pone de cara, pero todavía queda mucho por delante. Recuérdanos, Javier, el minuto y resultado, ese buen resultado desde Mutilnova. Pues minuto 62, Mutilvera 0, Cortes 1, golazo de Josepe. Bueno, pues este gol del Cortes, como decimos, el gol en el partido que se resistía, iba en empate a cero, y en el otro partido también que iba empate a cero, en el del Palomar, el Alesbes contra el Ondalán, también tenemos un nuevo gol. Se rompe el empate y se rompe a favor del Alavés. Adelante, David. Hola, buenas tardes. Como decimos, gol del Alavés. De la Lesbes. Ya no sabemos lo que decimos. Minuto 47, en una internada desde el mediocampo de Mena, ha hecho un pase de la muerte y Manol ha rematado con la zurda y gol en el minuto 47. La verdad que la Lesbes ha estado mucho mejor en la segunda parte que Ondarán, pero bueno, le ha costado, pero ha llegado el golito. Eso, como decíamos, parece que se resistía, pero el gol que nos decíamos se lo apuntamos a quién. A Imanol, el autor del gol, del primero, el que pone a la Lesbes por delante, un gol a cero frente al Ondalán. ¡Gol! Eroski, contigo. David, no sé si intuyes... El final. ¿Sí? Final ya. Final del partido, el final definitivo ya con ese resultado, un gol a cero, el gol de la Lesbes que parecía que tardaba en llegar, pero ha llegado casi in extremis, ¿no? Podemos decir, David. Sí, eso es, minuto 47 y minuto 48 final. Bueno, pues el gol que ha llegado en el 47 para sumarse en el marcador. No sé qué balance haces del partido. Os ha tocado sufrir, ¿no? Porque no llegaba el gol, pero bueno, al final ha tenido recompensa, final feliz. Sí, hombre, la verdad que saben, las victorias en el minuto de descuento saben muy bien. Pero bueno, ha sido un bonito partido entre dos equipos que juegan muy bien. Y bueno, por lo menos ha habido un gol en el minuto final. Bueno, pues sí, el gol que siempre anima un poco el resultado, y más para el conjunto que gana. De momento, el Alesbes, que como decíamos, no conoce la derrota, venía de un empate y cuatro victorias. Pues bueno, ya son 5 las victorias y un empate, 16 puntos. Desde luego, un muy buen arranque de campaña. Como siempre hacemos, David, te voy a preguntar por los mejores del partido. Damos 3 puntos al que tú crees que ha sido el mejor del Alesbes, 2 y 1. Escuchamos la cuña, si te parece, y vamos con esos mejores. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, pues David, no sé con quién te quedarías en esta victoria del Alesbes. ¿A quién le damos esos 3, 2 y un punto? Con 3 puntos Borja, con 2 puntos Saúl y con 1 punto Guillermo, los dos centrales. Bueno, pues esos Borja, Saúl y Guillermo, a que damos los 3, 2 y 1 punto en esta victoria del Alesbes. Sufrida victoria que ha llegado en los minutos de descuento por 1-0 frente al Ondalán. David, no sé si queda algo más que añadir desde allí, desde el Palomar, en esta tarde de fútbol que habéis tenido por delante. Nada, la verdad que ha sido un partido muy bonito. Yo creo que no ha habido más que una tarjeta, dos tarjetas, una por cada lado, que han sido por agarrón y una mano. Partido muy limpio y buen partido, la verdad. Bueno, pues desde luego buen partido, deportividad y ese gol que al final pues ponía la victoria, otra más para el Alesbes. David, muchísimas gracias, como decíamos, bienvenido a la familia de goles. David, no sé si esta noche, vamos a decirlo para que nuestros oyentes lo sepan, eres DJ, no sé si esta noche te toca defender. No, esta noche tengo fiesta, me toca descansar. Descanso, muy bien, sí, que también viene bien, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues desde luego, David, muchísimas gracias. Como decíamos, bienvenidos a tu casa, a esta gran familia de goles. Te has estrenado con una victoria. Además, hay de estas que, como decías tú, saben mejor. Así que qué mejor que este arranque. Vale, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias, David. Bueno, hasta luego. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Bueno, pues terminado el encuentro en Villafranca del Alesbes, ya no nos confundíamos hasta con el Alavés, el rival que ganó la pasada jornada al Osasuna, en esa derrota de Osasuna, el Alavés 3-0. Bueno, pues el Alesbes hoy que se ha impuesto en el minuto 47 1-0 al Ondalán, los 3 puntos que se quedan en el Palomar, en ese partido en el que parecía que no querían llegar los goles, pero al final han llegado también en las Tejerías. En Valtierra nos apuntan nuestros compañeros que de momento no hay gol. El Valtierrano y el Tudela 99 empatan a 0 en el minuto 55. Todavía tenemos por delante 25 minutos en los que puede haber cambios en el resultado, pero de momento el Valtierrano empata a 0 con el Tudela 99. Bueno, y seguimos las 6 y 26 minutos de la tarde y son 6 ya los goles que ha marcado el Muscaria en lo que va de tarde. Volvemos al Salobral, hasta allí Julen, porque ha caído el sexto del Muscaria. Adelante. Exactamente, David, gol de nuestro jugador Javier Castellano, que ha salido suplente, ha marcado el sexto de la tarde. El sexto de la tarde, parece que estamos hablando casi de una corrida de toros. Nos contabas que era del jugador que acababa de salir del banquillo de Castellanos. Sí, y ha habido una tarjeta y con una expulsión está jugando Las Carreras con uno menos, con roja directa que la han sacado al jugador número 7. Bueno, pues como decimos, esa roja directa para el 7 de la Azcarrena y ese gol de Castellanos cuando salía como recambio desde el banquillo, lo celebramos. ¡Gol, Eroski, contigo! Desde luego, Julen, que estos partidos son los que además refuerzan la moral del equipo, porque hasta los jugadores, ¿no?, que salen del banquillo tienen sus minutos y los pueden aprovechar, como ha ocurrido en el caso, nos decías, de Castellanos, marcando también otro de los goles de la tarde. Sí, David, ahora ya el equipo ya puede respirar tranquilo con el 6-1 y la gente hoy se está muy contenta. Desde luego que también en la afición se tiene que notar, ¿no? Esos 6 goles, ¿no? Todos los días se marcan 6 goles. Sí, exactamente. Todos los días no nos toca la lotería. Y todavía quedan minutos por delante, suponemos, para que todavía el resultado sea mayor. 2.5 más descuento. O sea que ya a punto de finalizar el encuentro, como decimos, en el Salobral, donde el Muscares está imponiendo 6-1 al Azcarrena. Julen, ¿están agotados ya los 3 cambios por parte del Muscaria? ¿Se han hecho ya todos los cambios? Sí. Así que todos los cambios están hechos ya. Pues vamos a estar pendientes de ese final del encuentro. Como decimos, resultado ya muy muy holgado. Recuérdanos el minuto y resultado, Julen, desde el Salobral. Minuto 38 de la segunda parte, Muscaria 6, Azcarrena 1. Bueno, pues ese 6-1, 6 goles del Muscaria. Desde luego, el resultado más amplio y el partido con más goles de esta tarde. Al final, los goles son los que dan la vida y los puntos también en el fútbol. Pues desde luego, en el partido del Salobral está habiendo muchos y de muy diferentes facturas. En este caso era Castellanos el que marcaba el sexto y lo hacía saliendo desde el banquillo. Continuamos en Radio Tudela. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. En Tudela, Gestoría Administrativa GESPAM. Asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM. Seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-826262 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Carrocerías La Huerta, desde 1958, especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta, estamos en carretera de Corella, al lado de Decatlón. Bueno, pues las 6:30 de la tarde, las 6:30 aquí en Radio Tudela 96.0, momento en el que aprovechamos para iniciar nuestra ronda de marcadores. Como decimos y como estamos contando, el Cortes ha marcado y de momento parece que se lleva el triunfo en Mutilnova. Mutilvera 0, Cortes 1. En juego San Juan 0, Ardoy 1, Baztán 4, Chantrea 1 y Burladés 0, Pamplona 0. Ya ha finalizado el encuentro entre el Betionac 1, Osasuna B 3. Saltamos de categoría a categoría autonómica, donde los nuestros ya tenemos resultado definitivo del Aluvión, el Lagunac 3, Aluvión 1, como decimos, el partido finalizado ya, el partido que contábamos aquí en directo con nuestro compañero Alberto Sesma. Resultado de Lagunac 3, Aluvión 1. Ha finalizado también el encuentro en el Luis Asarta, donde el Lourdes se ha impuesto 3-1 al Ilunberri. Los de Lourdes que siguen sumando triunfos. 3-1, decimos, al Ilunberri. Partido finalizado también el del Beti Coscor 4 a hoy 3. Y en juego el partido en las Tejerías, como decimos, Valtierrano 0, Tudela 99-0, de momento sin goles. Y también en juego en la Alameda el Artajonés 0, Idoia 1. En preferente lo hemos contado, el Alesbe se ha impuesto 1-0 al Ondalán y en juego están el Marcilla, que de momento está perdiendo 2-3 frente al Cabanillas en el Puente, cuando todavía quedan algunos minutos para llegar al final del encuentro. Perdiendo también el Cadreita, en este caso a domicilio, en el Medianil, en Lodosa, Lodosa 3, Cadreita 1. Y en la categoría regional tenemos gol en Fontellas, porque el Fontellas marca el segundo en el municipal de Fontellas. Fontellas 2, Ribaforada 0. Y la goleada de la jornada, la que estamos viviendo en el Salobral con el Muscaria 6, Azcarrena 1, partido que está a punto de finalizar. Finalizado también el encuentro de balonmano en Estella, balonmano Lizarrería 18, balonmano Bardenas 26. Y arranca ahora a las 6:30, acaba de arrancar el partido en el Polideportivo Ciudad de Tudela entre el Aspil Vidal Rivera Navarra y Jaén Paraíso Interior, un partido que, como decimos, acaba de comenzar. Pues de momento estos son los resultados a las 6:34 de nuestros equipos, los resultados en directo del fútbol, como decimos, regional. Volvemos a la vuelta de una pequeña pausa de publicidad con mucho más deporte, poniendo ya el punto y final a los partidos que nos quedan por delante, que todavía son unos cuantos. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Direct. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616-21-9596 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos, las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Fireball. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948 41 10 59. Bueno, seguimos en directo a las 6 y 36 minutos de la tarde. Ya tenemos resultado final en Arguedas. Hasta allí nos vamos, Julen. Muy buena tarde de fútbol la que habéis vivido. Finalmente se ha llegado con ese resultado de 6-1, ¿no? A este último minuto. Sí, David, ahora hemos llegado al 6-1. Yo pienso, no sé si nos pondremos segundos o primeros. No sé cómo habrá quedado la clasificación, como también... Aún quedamos algún partido mañana, a ver cómo vamos, cómo acabamos esta semana. Bueno, recordamos que el Muscaria llegaba en tercera posición con 10 puntos, de momento ya suma 13 y ahora mismo, momentáneamente, con muchos partidos todavía por disputarse mañana, está a punto de finalizar ya el del Fontellas, que de momento se impone 2-0 cuando quedan 5 minutos en el Municipal. El Muscaria hoy duerme como líder con 13 puntos, aunque después mañana los equipos que están en posición de poder rebasarle sería el Larrate y el Castejón, y después la Peña Zagresa B, que tiene 10 puntos. Pero bueno, de momento el Muscaria, después de estos 6-1 con los que ha ganado a la Azcarrena, los de Caparroso, que 13 puntos, y por el momento esta noche líderes, Julen. A ver mañana, a ver cómo... Lo vimos mañana. En un partido con tantos goles, yo sé que te pongo un poco en un aprieto, porque al final preguntarte por los mejores, ha habido tantos, ¿verdad? Y tantos goles también. ¡Hombre! Que bueno, pero como siempre, ya sabes, aquí damos al final los 3, 2 y un punto de los mejores. Que en este partido, ¿a quién se los anotamos, Julen? Los 3 puntos yo se los anoto a David Morella, como mejor jugador que ha estado. Los 2 puntos... A José Mari Arriazu y el punto a Fran Moncayola. Bueno, pues 3 para Morella, 2 para Arriazu, para José Mari Arriazu, y 1 para Adrián Moncayola, como decimos, los mejores de este encuentro. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Julen, no sé si queda algo más que añadir desde allí, desde el Salobral, después de esta gran goleada que habéis podido ver. La gente muy contenta se ha ido, los jugadores de victoria tras victoria en casa han salido y aplauden a la afición, con que yo pienso que la afición día tras día, jornada tras jornada, estará más contenta. Desde luego que hoy tienen muchos motivos para estar contentos con esos 6 goles que le han metido al Azcarrena. Julen, por tu parte, ¿alguna cosa más que añadir? No, David. Bueno, pues muchísimas gracias y como siempre nos escuchamos la semana que viene. Vale. Pues seguimos a las 6 y 40 minutos de la tarde, todavía tenemos mucho en juego, acaba de arrancar además el partido de la Aspil el Vidal aquí en el Polideportivo Ciudad de Tudela. El partido de Laspic de titulares han saltado a la cancha Molina, David, Andresito, Joselito y David Pazos. Por parte del Jaén, Dani Cabezón, Cuco, Carliños, José López y Eloy Rojas. Así ha comenzado este encuentro, donde la primera ocasión, podemos decir, ha sido para el Aspil Vidal en el minuto 2. Andresito se ha plantado delante de Dani Cabezón y el portero ha sacado con el cuerpo, por lo que al final de momento se mantiene el 0-0, pero como decimos, transcurren 5 minutos de esta primera parte. Cuando aprovechamos también para actualizar el resultado en nuestra ronda, nos habíamos equivocado en el resultado del partido entre el San Juan y el Ardoy, porque el San Juan de momento se está imponiendo 2-1 al Ardoy. Nosotros habíamos dado ese 0-1, pero el San Juan es el que está mandando en el luminoso. San Juan 2, Ardoy 1, corregimos. Bueno, pues las 6 y 42 minutos, un momento que aprovechamos para hacer una pequeña pausa y continuamos con los partidos que todavía tenemos en juego, con de momento esa victoria momentánea 0-1 de el Cortes en el complicado campo de la Mutilvera, donde vamos a estar, y también pendientes de otros partidos que tenemos esta tarde también en la categoría de Liga Nacional. Es Radio Tudela, 96.0 FM. Teatro Gaztambide, nueva programación. Música, humor, danza, ópera, teatro. Todo en la nueva programación del Teatro Gaztambide. Venta anticipadas de entradas en el SAC del Ayuntamiento, en taquilla o en internet, www.castelruiz.es. Teatro Gaztambide, repetirás. Se acerca a Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada, o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgués.com. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Las 6 y 44 minutos, como decíamos, tenemos también partidos esta tarde de Liga Nacional. Un partido, no, un partidazo, porque tenemos derbi entre los dos conjuntos riveros de la competición. Tenemos un derbi entre el Tudelano y el Buñuel, un derbi que se está jugando aquí en Tudela, en Santa Quiteria, y donde nos vamos a ir hasta ahora porque ahí está nuestro compañero Rafael Yoldi. Rafael, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como decíamos, partido no, hoy es partidazo, ¿no?, entre este derbi entre el Tudelano y el Buñuel en la categoría de nacional, de Liga Nacional. Pues sí, los dos únicos equipos riveros se enfrentan esta tarde de la Liga Nacional, se enfrentan en Santa Quiteria, un derbi muy emocionante, muy intenso, con mucha intensidad se está jugando el partido. Llevamos media hora de partido y no ha habido claras ocasiones de gol, sí mucho centrocampista el partido, y están bastante gente, afluencia del público es mucha, porque se ha desplazado bastante gente de Buñuel, es sí. Un partido muy emotivo y vamos a ver lo que depara. Desde luego que al final en estos derbis, en estos partidos de donde juegan equipos de casa, también la afición se desplaza, cosa que es de agradecer, suponemos también para los jugadores del Buñuel, estar arropados hoy aquí por los suyos. Como decíamos, son los dos equipos riveros, los dos únicos, ¿no?, que tenemos en la Liga Nacional, y desde luego pues el partido de hoy, que es uno de los partidos para tener en cuenta en el calendario siempre que llegan. De momento, ¿te está gustando lo que habéis visto hasta el momento, Rafael? Pues tienen bastante respeto los dos equipos. El Buñuel está un poco contemporizando el partido porque al fin y al cabo es el tudelano el que juega en casa. Pero poco a poco se va haciendo con los mandos del partido y el tudelano no hace otro ataque con peligro, sí. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo en este partido. También en nuestra edición de mañana daremos, como no, el resultado. Esperamos, Rafael, que tengáis un buen partido por delante. Sobre todo también lo que decimos siempre que tenemos derbis, pues que haya deportividad y también ese juego limpio que nos gusta, ¿no? Y sobre todo cuando juegan dos equipos de casa, Rafael. Eso es. Hay que dar ejemplo, hay que ser fair play, ¿no?, con el juego, como se dice, y seguir en la línea que están, sí. Bueno, pues Rafael, que disfrutéis de esa tarde de fútbol, como decimos, el Tudelano y el Buñuel en su versión de Liga Nacional jugando en Santa Quiteria. De momento, recuérdanos ese minuto y resultado, Rafael. Pues estamos en el minuto 35, va a ser de la primera parte, y el resultado empate a cero en el marcador, con el juego totalmente en tabla. Bueno, pues Rafael, muchísimas gracias, como decimos, y que disfrutéis de una buena tarde de fútbol. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Bueno, pues seguimos con los resultados que ya tenemos definitivos. Final en las Tejerías, el Valtierrano con el Tudela 99. Final de empate a cero, Valtierrano 0, Tudela 1999 0. Se llega así al final de este encuentro. Reparto de puntos, donde está a punto de finalizar el encuentro es en Mutilva. Hasta allí nos vamos, Javier. De momento hemos dejado a la Mutilvera 0, Cortes 1. De momento ganando el Cortes, pero sufriendo, ¿no? Pues muchísimo, porque ya estamos en el descuento y los últimos 10 minutos, la verdad que entre tarjetas y ha habido una jugada que no me ha gustado nada, le han derribado un jugador del Cortes y no han tirado el balón fuera, incluso hasta la parte del público les ha recriminado esa actitud, porque eso está feísimo. Y por lo demás, pues ahora están achuchándonos, bombeando balones y mirando ya el cronómetro a ver si ya finalizar el partido, porque ya vemos 3 minutos de descuento. La Mutilvera intentando apurar sus ocasiones, como decíamos, el corte es que de momento se impone. Y toca un poco, pues eso, ¿no? Ahora, el mantener el resultado, estos últimos minutos son los que al final son definitivos para sí, el sí, partido. Sí, sí, sí, sí. Hay que amarrar esos tres puntos. Como decíamos, este es el partido de la jornada en tercera, porque la Mutilvera llegaba a segunda, el Cortés primero. De momento vamos a esperar a ver lo que va ocurriendo en el descuento. No sé, Javier, si habéis podido ver cuántos minutos añadía el árbitro. Yo creo que ha dicho 4 minutos y ya llega ya toca ya. A punto de finalizar ese encuentro, como decimos, vamos a seguir aquí a la espera. También escuchamos ya también a la afición, evidentemente, como no. Además, mucha afición, como nos ha comentado Javier, que se han desplazado, han acudido hasta Mutilnova para ver este partido, que de momento esperamos que termine con este resultado. Como decimos, el corte saldría todavía más líder de esta jornada. De momento vamos a esperar ese pitido ansiado del árbitro. Suponemos que por parte de la afición del final, Cortés. Final del partido, final. Bueno, pues como decíamos, Javier, finalmente el esperado pitido, ¿no? La victoria que os la lleváis hasta Cortés, los 3 puntos. Sí. A ver, impresionante. Incluso con bajas, con todo en contra. Contra una Mutilvera que jugaba muy bien al fútbol y conseguir esta victoria y que nos adelantaba más aún en la tabla, esto es increíble. Desde luego. Sí, adelante, menudo arranque. No, si me permitís, que voy a bajar a felicitar a los jugadores porque la verdad que han hecho un trabajo impresionante. Adelante, Javier, que es el presidente del Cortes, te dejamos entonces que los felicites. Después ya podremos dar la puntuación de los mejores, como hacemos siempre al finalizar los partidos del Cortes también. Adelante, dejamos a Javier que disfruten de esta nueva victoria, que de momento deja la clasificación de tercera división con el Cortes todavía más líder. De momento el Cortes 22 puntos, dejan en 17 a la Mutilvera, que ahora mismo la Mutilvera se quedaría en cuarta posición. Decimos Cortes primero con 22 puntos, San Juan 20 puntos en segunda posición y Osasuna Promesas con 18 puntos sería el tercero. De momento, como decimos, el Cortes que ha aprovechado este partido, este complicado desplazamiento, para volver a sumar 3 puntos, seguir en esa buena racha de victorias y que le aupan para estar ahí en solitario en la primera posición de la tercera división navarra. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Este otoño los euros te caerán a ti. Sí, a ti. Compra en los comercios asociados y participa en el sorteo de 2 cheques de 500 euros y 25 cheques de 50 euros. Del 20 de septiembre al 20 de octubre. Sal a comprar al comercio de Tudela, busca nuestro logo y participa en el sorteo de más de 2.000 euros. Este otoño los euros te caerán a ti. Organiza Tudela, tu ciudad comercial. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número. Teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. ¿Quieres comenzar el otoño con las últimas tendencias en moda? Déjate llevar por la nueva colección de confecciones Juan Cruz. Vestimos a una señora joven, actual y con mucho color para esta temporada. Las marcas, la calidad, confecciones Juan Cruz, donde siempre. Arbolancha 2 en Tudela. Sé la primera en ir a la última. Confecciones Juan Cruz. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. ¿Te noto preocupado?

Bueno, pues las 7 en punto de la tarde, como decíamos ya finalizando nuestro programa de goles. Ya saben que tenemos una cita mañana a partir de las 12 del mediodía, porque el Tudela no juega mañana en horario matinal, será a las 12 frente al Cacereño. Vamos a estar allí con nuestro compañero José Ignacio Pérez Mondragón. Ya están a punto de llegar a Cáceres después de un largo desplazamiento el que han tenido por delante. Así que mañana lo contaremos, como ya saben, siempre en directo a las 12 de la mañana, ese partido Cacereño-Tudelano. Y seguimos, como decimos, ya finalizando nuestro programa. No queríamos hacerlo sin hablar con los protagonistas del que ha sido uno de los mejores partidos de todo este sábado, esa victoria por 0-1 del Cortes frente a la Mutilvera. El Cortes llegaba primero y le tocaba jugar contra el segundo en casa, un partido siempre complicado. Tenemos al otro lado a Mikel. Mikel, muy buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. Como decimos, habéis sacado un buen resultado en uno de los desplazamientos más complicados, y más cuando llegabais el primero contra el segundo, que siempre es todavía más complicado. Sí, sí, íbamos con buena dinámica, queríamos trabajar. Ha sido un partido, hemos hecho kilómetros todos desde el primero hasta el último, y hemos tenido la suerte de que hemos metido un gol. Vamos con buena dinámica, ya ver lo que pasa en esta temporada. Un gol que parece que se resistía. ¿Cómo veíais el partido desde el campo? Supongo que el empate tampoco era malo, ¿no? Pero había indicios, estabais jugando bien, ¿no? Podía llegar ese gol, podíais sacar los tres puntos como así ha sido. Sí, estábamos trabajando, hacíamos nuestras ocasiones, sabíamos que nos iban a dominar, pero alguna ocasión íbamos a tener, así ha sido. Hacía una parte en un córner, había un rebote, ya lo metió de fuera de área. Sabíamos que ocasiones íbamos a tener, ellos también, y ya cuando hemos metido el gol, pues a seguir trabajando y a ver si podemos conseguir los tres puntos, que así ha sido. Así ha sido, desde luego, que con 22 puntos líder en solitario, otra jornada más el corte, desde luego que desde luego este arranque no ha sido ya algo casual, ¿no? Ya se puede decir que estáis haciendo una temporada pues para luchar, ¿no? Por estar arriba. Sí, nos está saliendo todo, estamos trabajando desde el primer minuto hasta el último. Luego ya lo del primero, segundo, es algo anecdótico. Nosotros queremos sumar y sumar para que luego no acordarnos de puntos tontos que nos dejamos. Y así, ya faltando 10-12 jornadas, podemos optar a algo o lucharemos hasta el final. Desde luego. Pero que de pronto a sumar puntos. Eso es, que todos los puntos que sean ahora recogidos serán bienvenidos al final de temporada, sea cual sea el objetivo. Y supongo que en el vestuario al final estaréis disfrutando, ¿no? con esta buena racha que estáis consiguiendo fin de semana tras fin de semana, que eso también se nota sí. Luego en el ánimo. Sí, sí, ahora seguramente estén todos saltando y blingando, yo estoy aquí fuera, pero bueno, ahora me unaré mi idea a ellos que nos hemos merecido. Desde luego, Mikel, pues te dejamos ya que te unas con el resto de compañeros. Enhorabuena por el resultado y buen viaje a casa con los tres puntos. Vale, muchas gracias. Bueno, pues escuchábamos a Mikel del Cortes, desde luego uno de los protagonistas del partido, como decimos, de esa victoria que de momento sitúa al Cortes todavía más líder con esos 22 puntos en tercera división, con 20 el San Juan, con 18 Osasuna Promesas. Más resultados también de la tercera división para ir finalizando el programa: el Betionac 1, Osasuna Promesa 3 y el San Juan 3, Ardoy 1. Están en juego el Baztán de momento 4, Chantrea 2, Burlades 0, Pamplona 0 y Huarte 1, Mendy 0. En la categoría autonómica hemos contado el Lagunac 3, Aluvión 1, Lourdes 3 y Lumberri 1. El Lourdes se ha quedado con los 3 puntos en el Luis Asarta y ese empate entre el Valtierrano y el Tudela 99, empate a 0 en el Derby Rivero. Más resultados, el del Bético Score 4 a hoy 3 y en juego de momento tenemos el Artajones 1 y Doya 2. En la categoría preferente también victoria del Alesbes, un gol a 0, y también en este caso derrota del Marcilla Aurora, 2-3 frente al Cabanillas en otro derbi de nuestros equipos. En Lodosa el Cadreita cae derrotado 3-1. Y en el grupo regional, Fontellas 2, Ribaforada 0 y Muscaria 6, Azcarrena 1, los dos partidos que se disputaban hoy en esta jornada de sábado. En cuanto al balonmano, también ya resultado definitivo el que hemos contado: balonmano Lizarrería 18, balonmano Bardenas 26, victoria de la segunda victoria consecutiva del balonmano Bardenas, en este caso a domicilio. Ziggy X, they got one more problem with you, girl. Hey. Tenemos en juego el partido en el Ciudad de Tudela, en el Polideportivo, entre el Rivera Navarra y el Jaén, que de momento al minuto 20 de encuentro sigue con empate a 0. Este partido del Rivera Navarra, del Aspil, del que mañana os podremos dar buena cuenta y resultado, también como el partido del Tudelano Buñuel en la categoría de Liga Nacional, donde hemos estado presentes. Como decimos, mañana tenemos doble cita en goles. Será por la mañana a partir de las 12, un poco antes, para vivir esa previa del emocionantísimo partido entre el Cacereño y el Tudelano. Y por la tarde os esperamos a partir de las 4 y cuarto para vivir muchísimo más deporte Rivero en directo. Ya saben, aquí en la sintonía de Radio Tudela 96.0 pueden aprovechar y participar con nosotros a lo largo de este fin de semana. Lo pueden hacer en el WhatsApp 665-947-312, en Twitter en @RadioTudela, participar también en nuestra pregunta del reglamento. Ya saben, hasta mañana al finalizar el programa de goles por la tarde, que nos resolveremos la pregunta. Todavía pueden participar. ¿Pueden tres jugadores del mismo equipo disputar un balón a tierra? Las respuestas son tres: A, sí, es reglamentario; B, no, solo pueden participar uno de cada equipo; C, sí, pero solo si también lo hacen tres del otro equipo. Bueno, pues la pregunta de esta semana, ya saben, el premio: una noche de hotel para dos personas en el Mirador del Moncayo en Olvega. Así que participen con nosotros, porque si aciertan entran en el sorteo de ese estupendo premio. A punto de llegar a las 7 y 10 de la tarde, por nuestra parte esto ha sido todo. Todo el deporte Rivero en su versión de fútbol sala, de balonmano, desde luego muchas disciplinas, y esperamos poder seguir abarcando todavía más. Las que contamos aquí en directo cada tarde de fin de semana, ya saben, les esperamos mañana a partir de las 12, un poco antes, con el partido del Tudelano, y por la tarde a las 4 y cuarto. Un saludo de quien les ha hablado, David Gracia, y de todos nuestra plantilla de narradores que están cada tarde contándonos, siendo nuestra voz y nuestros ojos en cada campo, contándoles hasta allí donde estén lo que ocurre con los equipos de nuestra zona, con los equipos riveros. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y les esperamos mañana. Love you.